Arranquemos. Bienvenidos muchachos, esto es Etcétera. Bienvenidos. El episodio que Nahuel dice el número siempre, casi. Bienvenidos, me toma atribuciones que no me corresponden. No, no, por favor, Andrés. Es bienvenidos amigos, coma. 32º episodio. ¿Lo sí. dije bien? Así es. Sí, sí. El otro día leí algo y decía. Estaba en. ¡Bienvenidos! ¡Empieza la carrera otra vez! Che, tendríamos que llamar al que nos vendió el cuádruple vidrio. Vidrio. Tipo, señor, se escuchan igual los autos. ¿Cuál es? ¿Viste esas cosas? ¿Viste cuando dicen, pues, vos estás en Sprayed? Y dice, y si compra, y si usted no está satisfecho con la compra, le devolvemos el importe. Nadie debe llamar para devolver el importe nunca, porque si no, no lo dirían más. Hoy hablé con una persona. Y esto es real. Bueno, pará. Hoy hablé con una persona que trabajaba para una de estas compañías. No jodas. Sí. ¿Y? No es Sprayed. Una de las competencias. ¿Y? Y me dijo algo que fue sorprendente, que tenían algo así como 2% de devolución de productos. Claro, 2%. O sea, solamente el 2% de la gente es muy poco, devolvía el producto, viste, no está conforme. Y probablemente sea un reincidente, tipo uno que siempre compra y devuelve. Y que era mayor al principio del servicio, o sea, cuando arrancaron había más porcentaje. Cuando era una novedad esto que te devuelven el importe, me imagino que ahí sería sí. el auge, después. A esta altura. Estamos tratando de evitar desconcentrarnos a pesar de los haces de helicóptero que nos iluminan. Siempre buscándonos. No sé por qué. Nos presentamos acá. ¿Ya te estás? ¿Qué? ¿No aprendiste nada de la charla de JJ Abrams? Sobre la importancia de mantener el misterio. Te juro que no sé quién es JJ Abrams y nunca leí nada de. De haber dos o tres personas que se sintieron aludidos por lo que dije. Bueno, abrácense todos. Acá nuestro invitado se sintió así. Muy bien. Lo importante es mantener el misterio, Nahuel. Por ejemplo, piensa, ¿qué sería de Lost si ya al segundo capítulo te dicen, bueno, la verdad que sabes qué, flaco, la isla. Están todos muertos. No seguís mirando. Sí, ¿qué sí. me te dicen? No, mirá. La premisa del show es hay algo importante y re groso está que no sabes, pero seguí mirando. Bueno, listo. Por eso no me gusta Lost, capaz. Bien. No es que no me gusta, me molesta. Vos sos un chico de House. Okay. Tampoco, House. ¿Te querés entrar al final del episodio si se muere o no? ¿Qué sé yo? De que estás enfermo y se acabó. Yo, mirá, me gustó la temporada 1 de Prison Break. Me gustó los Goonies cuando era chico. ¿Te gustó Prison Break? Porque ya el nombre de la serie era Se escapa de la prisión. Entonces, el último capítulo de temporada 1 lo disfruté, así. Claro. ¡Uy, se escapa! El segundo capítulo de temporada 1. No solo sabías que se iban a escapar, sino que aparte sabías que no se iban a escapar hasta el final. O sea que no tenía ni su. Era, o sea, obvio, era cuestión era de ver cómo. Era una especie de juego de la boca todo el tiempo, ahora los cambiaron de pabellón, ahora les pasó de todo. Pero este tipo era tan piola, tan inteligente, que bueno, logró vencer a los 5 guardiacárceles que encima eran amigos del dueño. Es inteligente, tenía ayuda, se había tatuado de espalda. Se enamoró de la hija del intendente para que así poder ir a la enfermería, se hizo pasar por diabético, así todos los días le apretó. Eso estaba fuera del plan. No estaba fuera del plan. Se enamoró de verdad. No, estaba dentro del plan estaba coquetear con ella, pero como es un romántico, se enamoró. Scofield es un corazón. Escuchá. Como nosotros no seguimos ninguno de esos patrones que sigue la gente exitosa. Exacto. Como nosotros no nos interesa tener. Capaz soy yo el problema, boludo. Vos leíste claro. teoría de JJ no sé cuánto. Yo no tenía ni idea. Capaz de BJ, soy yo. El libro de teoría de BJ. Se llamaba El Mono y Yo. Escuchá. Como nosotros no seguimos eso y no nos importa, no seguimos ni las reglas básicas de contenido. ¿Reglas así que yo aplique leyes? Por ejemplo, pensar qué vas a decir antes de decirlo siquiera. No te digo antes de grabar, antes de decirlo. Yo tengo en cuenta que la gravedad existe y me afecta, por ejemplo. Y creo que hasta ahí nomás, ¿eh? Bueno, como no tenemos en cuenta todo eso, a los 4 minutos de programa ya vamos a decir quién es nuestro invitado. La sorpresa del día de hoy es. Yo también puedo hacer un sonido, pues. Sí, sí. Si no queda. Yo tengo que hacer tipo. Ti, ti, ti, ti, ti. Señor. Preséntate. No, André. No, pero tiene que decir, hola. No. Bueno. ¿Cómo me voy a presentar? Ahí está. ¿Quién es? Llamen ahora, digan quién es. Si llamas ahora y adivinas quién es, te ganás. Esto no es en vivo al fin. Ay, no. Por eso lo están razón. Llamando todos. Tener con razón no suena el teléfono. Dejémoslo para cuando estemos en la tele. Señor, el señor, ¿cómo quiere ser llamado usted? Como gusta. No sé si. No sé. ¿Querés revelar tu verdadera identidad? Estuve pensando en revelar mi verdadera identidad porque. Sí, no importa. No nada. A decir verdad, el nombre que yo elegí para presentarme y que todo el mundo me conociera no es algo que yo pensé nada. En realidad tenía dos opciones. O ponía mi nombre real, que dije, no sé, es muy largo, no tiene mucho sentido. Voy a poner algo más corto, más reducido. Aparte, las personas que se llaman MacGyver y eso recién están empezando a crecer. Claro, sí, no, por supuesto. Entonces dije, bueno, que... No sé qué quiso decir, ¿eh? Los venezolanos que están naciendo claro. Hoy, que se llaman MacGyver, Air Jordan, todo. Esta, la gente no tiene un nombre copado todavía. Se llaman amo de la oscuridad y esas cosas. Estas leyes existen hace mucho tiempo. Y Carlos, que hoy te parece un nombre normal, viene de ahí. ¿Te acuerdas el mail ese que tenía la imagen del... ¿Qué era? Paraguayo, que se llamaba... Sí, Email. Email, bien. Email González. Decías. Que... Para elegí un nombre corto, reducido. Particularmente no me gusta mucho como suena, pero digo, entre todas las opciones, más o menos cerrado. Además, es un nombre que tiene historia, no es un nombre elegido así porque sí. ¿Cuál es la historia de tu nombre? Ahí empieza. Yo no sé manejar el suspenso, tenés razón. ¡Llegas a decirlo al final! Sí. Bien, ¿cuál es la historia de tu nombre? ¿Por qué? Bueno, ¿por qué Eda? Ahí tenés. El libro ha sido ¿por qué? Y tipo ahí. Previously. Tortas. No. Es un nombre que elegí hace mucho tiempo. Pensaba que le dio. Cuando estaba pensando, creía que la historia era más interesante que ahora. Que la voy a inventa el camino. No, estaba en un bosque perdido. Si terminás con una carcajada, nosotros nos vamos a reír. Entonces tenés que disimular. Eso pasa siempre. Hacían una seña, mira, tipo, así, terminó. Que... ¡Ah! Nosotros nos tiramos así la ceja y... Poné la cara de esta anécdota, no está siendo divertida. Y entonces, yo estaba agarrado de la patineta. Y se me cayeron los huevos. No. Estabas enfrente de la computadora a las 2 de la mañana, ¿qué pasó? Estaba frente a la computadora. No, en realidad es un nombre que ya había usado antes. No, era, había salido de la nada. ¿Ya había usado previo a la computadora? Había usado previo a la computadora incluso. Se había comprado. ¿Usaste un seudónimo fuera de el foro de amantes de las plantas? No lo vi. Y cualquiera que ha jugado al rol generalmente lo usa. Ah, ya nos entramos, ya empezamos a meternos en un mundo desconocido para mí, por lo menos. Entonces, sigamos. ¿De dónde viene la historia? ¿Lo usaste? ¿Lo elegiste? ¿Por qué? O sea que Edar es un nombre rolero, es tu sobrenombre rolero. Claro, exactamente. Ah, es como me conocen la mayoría de los... En la comunidad rolera. La comunidad rolera. Rolera, no, por favor. Son muy exclusivos con... La nomenclatura. Sí, con la nomenclatura, por favor. Rolística suena a medicina alternativa, yo te explico. Claro. Ah, bueno. Bien, suena holística, bien. Suena a todas esas cosas. No, era un nombre que sonaba... Rolera suena más a rolí. Uno, o sea, pensé en... Somos pesados los roleros, ¿no? Tipo, somos rolitas. Tranquilo, ¿qué sos? De la rolera, vos. Claro, ¿tendés? La rolera más. Barra brava. La rolera, claro. Rolito suena a cubito, no. Suena al hijo del almacenero. Llamalo Rolito, que te falta uno para el equipo. Rolito tiene nombre de hielo. Sí, ¿qué te digo? Ah, no te había apretado. Suena al cubito de estación de servicio. No te había apretado. Sigamos. Perdón, no, sí. Igual no es. Vos sabés cómo es esto. Sí. Bien. Comprendo. La rama del árbol, me lo explicas. No, no es que todo el mundo usa de seudónimos así, sino que es el nombre del primer personaje que creé la primera vez que jugué. ¿Qué era? Y te quedé enamorado. No, pero cuando tuve que poner el mismo nombre para identificarme en la comunidad, usé ese. Bien. ¿Cuántos años tenías cuando primera vez jugaste al rol? Ya era grande, tenía 19 años. No empecé desde chico. Bueno, pero... ¿Pero cuán chico podés ser para jugar al rol? Y en realidad algunos chicos empiezan bien desde chicos. 7, 8 años. ¡A la mierda! ¿7 años jugando al rol? Eso se llama, no sé, esquizofrenia. Exacto. No, hay juegos simples. Dividida. Hay juegos simples. Pero yo no lo hubiera entendido de pequeño, creo. Interpretar un personaje. Yo imagino una abuela de pequeño explicándole, pero no uses el hacha en tus amigos. Exacto. ¿Pero qué se la pongo a ti en la cabeza? No es que ahora sos un caballero nivel 8 en la vida real. No podés volar. Pero si yo me subo a un colectivo, ¿puedo partirle esto al chofer en la cabeza? Solo si tirás el dado antes. No, es que al contrario. Para los chicos es más fácil, porque a ellos le decís, bueno, ahora vos sos un caballero que estás peleando contra orcos. Y el chico juega más naturalmente, porque no está pensando en números, no está pensando en estadísticas. Piensa en, yo soy un caballero que estoy peleando contra orcos. Entonces, en el medio del desarrollo de la aventura, surge más naturalmente. Lo único que hacen los adultos que juegan con él es que traducen lo que el chico está haciendo en las reglas. Me encantó. A ver, tiene razón. Sí. Quiero pasar el limpio de esto. En realidad lo querés ensuciar. No, quiero... Él lo dijo más limpio posible. No, quiero empezar por el principio. ¿Está bien? Acompáñame, Andrés, si no, sí. Este viaje... Acompáñame en este viaje. Exacto. Dale. Bienvenido, Edgar. Bienvenido, Edgar, oficialmente, disculpa. Sí, va. Episodio 32, toma teórico de la del suspenso. ¿Podemos explicar? Está acá, sutil, ¿eh? Está sutil. No. Acá debe ser él. Acá el señor Edgar es un profesional del rol. Sí. Entonces... Wow. ¿Nos puede explicar qué es el rol? ¿Qué pregunta? Bueno, no hay un consenso de qué es exactamente. Como yo lo defino... Bueno, dale, Dafa, cancelá, boludo. No, es una de esas cosas que depende de cómo vos te aproximes a la actividad, lo podés definir. Algunos lo definen como un juego, otros lo definen como una actividad social, alguien lo definirá como una forma de... escapar de la realidad y vivir cosas que no viven en la vida real. A mí particularmente, yo lo considero particularmente una especie de juego de mesa más complejo que tiene interacción y relación con un montón de cosas. Tiene un componente social, tiene un componente estratégico, tiene un componente de imaginación, aventura, el desarrollo de todas las cosas tal vez que... Yo imagino el rol como cuando yo juego al TEG. Sí. ¿Viste cuando jugás al TEC y le pones musiquita? ¿Cómo en era tu cabeza? Cuando jugábamos al... ¿Cuál era? Por ejemplo, agarrás... ¿Cómo se llamaba este rap? ¿Cómo era? El que jugábamos en la compu. Ah, y bueno, el Risk. El Risk. Y bueno, el TEC original, digamos. Claro, exacto. Bueno, el que tenía musiquita. Claro, pero yo digo, cuando yo jugué al TEC las pocas veces, y que duran horas, te metes en el personaje de... ¡Soy el emperador, bro! Y haces la musiquita de la... Y te dices, ¡ah, tus ejércitos! Así que sé yo, digamos. Claro, tío. Sí, de hecho... Esto está en Dolby Super Surround. Listo. Alguien se acaba de morir y está echando convulsiones en el piso del 34. Qué feo, porque te imaginas si justo alguien realmente estaba viajando en el 34 cuando se escuchaba esto. Y se siente. Te sintió como. Empieza a sentir un. Para, una especie de paranoia. Esto es muy raro, me están hablando. Esto es de Gran Hermano. Entonces. Si hubiera pasado, me da miedo. Toma el 34 también. Entonces, este juego, que en realidad es un juego de mesa más complejo con muchos componentes, ¿cuántos? O sea, ¿cuántas personas pueden jugar al mismo tiempo, por ejemplo? ¿Están los veedores oficiales? ¿Hay un referí? ¿Un juez de línea? Sí, está... Un jugador sí o sí. También podría haber un gato. Sí. Si se pone aburrido, sí, llaman a un gato. Claro. Un par. Perdón, no. Nos pusimos locales. No, en principio el juego podría ser jugado de hasta dos personas, mínimo dos, porque uno tiene que ser el director del juego, que es el que se encarga de controlar las reglas y dar seguimiento a la historia. Uh-huh. Y jugadores puede haber N, no hay un límite. Generalmente, cuando se superan los 6 jugadores ya es un caos. Ah, ok. La mayoría de los grupos tiene normalmente entre 4 y 6 jugadores. Bien. Jugadores más el Dungeon Master o director del juego, que es claro. Suena director del juego, suena cuando los españoles traducen el ordenador. Sí, de hecho viene de la traducción en español. Exactamente. En los juegos de rol sufren mucho de eso, ¿no? Como que usualmente tienen muchos orígenes anglosajones y son mucha terminología traducida. No, en realidad el 95% juega con los libros en inglés directamente, sí. Y la terminología en inglés. De hecho, todas las mesas son una mezcla de Spanglish e inglés insoportable. Claro. Como me bañaron. Sí. No, de hecho llegamos al punto a decir de derribarlo y decimos tripealo. Y ya. Claro. Eso pasa mucho en el mundo de la informática, en el mundo de la todo. Sí, en todo. Estoy entretenido, quiero saber cómo sigue este juego. Bien. Estas 6 personas interaccionan y el referí, el director, ¿cómo era? Director del juego está por fuera de estos 6 participantes. Exacto. Él no puede jugar al director del juego. No, él juega su propio juego. Él tiene un propio juego distinto al de los demás. El juego de él es... El juego del jefe. Claro, vos pensás que el director del juego es como el dios del universo ese. Ah, perfecto. Yo quiero ser dios. Pero él tiene este reglamento. Se sortean, ¿no? Se pelean. ¿Quieren ser directores del juego generalmente la gente o no quiere ser? Y algunos que quieren ser siempre, otros que no quieren ser nunca, depende. ¿Vos sos director de juego? Yo he sido, pero más que nada juego. Ah, bien. No te gusta tanto. ¿Hay una personalidad? No, que me... tiende a ser director, a querer ser director de juego, y la personalidad que tiene que ser jugador. Totalmente. Por ejemplo, ¿cuál sería el típico director de juego? Y sea agresivo, por favor. ¿Agresivo? Estereotipo. Estereotipame el estereotipo. No, yo creo que cuanto más nerd, más director de juego no quiere ser. Ahí está. Claro. Sí. Perfecto. No podés saltar la valla, porque vos tenés que tener 48 de eso, ¿sí? No, pero en realidad tenés director de juego buenos y malos. Ese sería uno malo. Claro. Alguien que te tira las reglas como excusa de las cosas que puedes hacer o no puedes hacer. Generalmente el director de juego es más un referí. Los jugadores hacen sus acciones y el director de juego dice, bueno, esto lo hiciste bien, esto lo hiciste mal, esto te salió bien, esto te salió mal. Esto se hace así, esto no se hace así. Es alguien que conoce el reglamento a la perfección, por ejemplo. O lo tiene. Preferiblemente sí. Igual siempre tenés el reglamento. Alguien que creó el reglamento es Dios. Es el Dios. Es el reglamento hecho carne. Exacto. Sí. No, en realidad. Todos conocen el reglamento. Sí, para sentarte a jugar. Claro. No necesariamente. Imagínate un director de juego con alguien. Una idea tenés que tener. No, para nada. De hecho. Si no, escuchame. Es como te sentás a jugar truco entre 3 personas y no sabés los valores. Y una tercera sí. Entonces vos decís, J valía más que Q. Claro, vos no importa, es pura cara. Decís, tomá, te gané, puto, ¿qué haces? Pare, yo la fichita es mía. No, pará, le preguntamos a él. Le preguntamos al Dungeon Master. No, al contrario. Todos los reglamentos lo primero que dicen es: la mejor forma de aprender es jugando. Ah, bien. De hecho, no leas más, empezá a jugar. Ah, listo. Y luego uno va a perfeccionar. Eso se relaciona directamente con nuestra breve experiencia en el mundo del golf. Hola. Sí. Venden. No. Nada de aprender algo antes. Nada. O sea, yo creo que nunca fui a un lugar a aprender algo sin haberlo intentado por mis medios. Así sea manejo de submarinos. Eso creo que se merece casi todo un episodio aparte. Sí, todas las Una vez decidimos decir, ¿por qué no ir a jugar al golf? Y nos presentamos. Tiene que ser sin ningún tipo de instrumentación. Tiene que ser millonario para jugar al golf. No tiene por qué ser. Entonces vamos así como estábamos. Fuimos al campo de golf, me acuerdo, sin un palo. Nos preguntaban, ¿a dónde van? Más allá de las metáforas. ¿Dónde va el campo de golf? Ustedes están locos. ¿Por qué? Lo único que llevamos fue gorra. Y gorrita casi patentada. Y ropa clarita, como para no... No desentonar demasiado. Como para que la gente sospeche, diga, ¿y esta gente? Empezamos a la ventanilla así como diciendo, sí, hola, vengo a jugar al golf. Bueno, Sí. Que ya nos debe. Ya debe ser extraño, ¿no? Que alguien que sepa jugar golf diga, vengo a jugar al golf. Estoy haciendo venir, no sé, hola, ¿qué tal? Vengo a jugar al golf. Y estás en una cancha de golf. ¿No? Sí, así no, es, acá haciendo... patinaje sobre hielo no se hace, o sea. Pero de todas formas. No, vamos a contar en detalle en otro momento, pero exacto. Creo que vamos a resumir la primera charla. Fue como, vamos a jugar al golf. Ajá. Sí, y bueno. ¿Arrancamos? Acá, tipo. Cancha, hola, ¿cuánto? ¿No? ¿Tenés palos? No tenemos ¿Tenés nada. ¿Tenés profesor? No, tampoco. ¿Estás inscrito en la Asociación Argentina de Golf? Te explico una cosa. ¿Tenés handicap? Para un poco. ¿Tenés? Prestame atención. Pero, párate. ¿Me escuchas? Un segundito, señor. Claro. Es la primera vez que venimos y creemos que tenemos derecho a jugar al golf sin conocer las reglas. O sea, haciendo toda una locución que no tuviste en ese momento. Todo el mundo empieza, ¿no? Bueno, queremos empezar. Que fue más parecido como, no tengo nada. No tengo nada. ¿Qué necesito? Y no, pibe. Tenés que tener digamos el bolso, persona... los palos, la pelota y la instrucción. Es el famoso pelado sobredimensionado en la ventanilla con mala onda, así. Mucha mala onda. ¿Qué, pibe? ¿No sabe? Y no, ¿qué querés que te explique? Me acuerdo que dijo, pará, si nunca caminaste la cancha no podés ni empezar. ¿Qué es caminar la cancha? Sí, mirá, voy la camino. Oh, yo te corro la cancha, claro. Si quieres. Es más, decir? Si me persiguen más todavía corro. ¿Qué quiere decir eso? Explícamelo. Bueno. Así que bueno, no nos hemos perdido si comenzamos de esa manera. Seguimos con se enterarán en otro episodio. Ahí sí que manejamos el suspenso, ¿o no? Tal cual. Bien. Yo lo podría arruinar diciendo, ¿y saben lo que dijo Andrés? Dale. No, pero vuelvo, pues yo también tuve una experiencia con el golf. ¡No! ¡Qué bueno! ¡No has parecido! ¡Qué bueno! ¿Qué pasó? ¿Empezaste así? Una vez encontré una pelotita de golf. ¡Yo también! ¿Dónde la encontraste? En la calle. Al lado de un campo de golf. No fue tan bizarro. Es que vivía cerca de un campo de golf, entonces salía a caminar y de repente encontrabas pelotitas de campo de golf. ¿Cuánto tiempo después de haber encontrado pelotitas de golf fue que trataste de empezar a jugar golf? Y cuando tenía 4 o 5, las miré, miré el campo de golf, vi cómo jugaban y dije, esto la verdad que es aburrido. Pero tuviste que probar. En realidad... fui solo una vez para acompañar a un amigo que estaba trabajando de caddy y fue mal. Pero no vale así. Ya tenías todo el inside que te dijo, no, sí, mirá, sí. Vení por acá, venís se conmigo. Con este. Claro. No tiene casi gracia. No, boludo. 5 pelotitas te encontraste, es un montón. Y si hubiera sido un chaval. Durante bastantes años. Desde los 2 años hasta los 15. Bueno, entonces, vos decís que se empieza a jugar al rol casi sin ningún conocimiento previo. Generalmente, sí. Perfecto. Como casi se empiezan todas las cosas. Acabo de decir una vida... No, como nosotros empezamos las cada cosas. Cada vez que empezás una cosa... Hay mucha gente que no, ¿viste? Primero va a la clase, prueba con el instrumento... Pero es aburrido. Es aburridísimo. Es aburridísimo. Pero es el método, o sea, la cronología del... De esa manera solamente creas profesionales. Acá nadie quiere ser un profesional. Exacto. Perfecto. Solamente sale un excelente... Claro, le dije la pista. No es nuestro caso. ¿Hay torneos de rol? Hay torneos de rol. ¿Se puede ganar al rol? ¿Es un juego con una... con un... No, no se puede ganar al rol. Claro. En realidad... Entonces ya no es un juego, te explico. No, el ganar sería el completar exitosamente la aventura, pero no hay un objetivo fijo. No, cada aventura es distinto, claro. ¿Y cuándo termina un juego de rol? Porque si no. Te das cuenta que se fueron todos, la gente se durmió. El juego de rol básicamente puede durar eternamente. Vos podés empezar un juego y seguirlo. Y pero que antes de empezar dicen, che, vamos a jugar 2 horas y punto. Y, o claro, hasta que lleguemos a la cima de esta montaña y punto. Mira, para que te des una idea. El primer juego que yo empecé todavía está continuando. Nunca terminó. Es algo así como... ¿Qué te podría decir? Como los Simpsons. Como los Simpsons. Es decir, es una serie que no termina de... ¿Y se puso cada vez mejor o pasó como los Simpsons? Sí, porque los jugadores van aprendiendo más y empiezan a... Bien. O sea que no como los Simpsons. Es cambiar las voces y todo eso. Sí. No, en realidad es como uno viaje se junta a las estrellas, una de esas cosas. Uno se junta unas horas. A una tarde dice, bueno, esta tarde voy a jugar al rol y juegan un pedacito de la aventura que están haciendo y luego continúan hasta que la aventura se termine. Cuando esa aventura termina, dicen, continuamos otra, quieren empezar de nuevo, hacemos algo distinto. Tienen que estar siempre los mismos. Conocemos otra gente. Idealmente, algunos grupos no pueden lograrlo. Claro. Pero idealmente que todos los mismos personajes que comienzan una aventura la terminen. Es lo ideal. ¿Y cómo sería una aventura, por ejemplo? Hay mil formas de tipos de aventura distintas. Dime aventura grosa. A ver. Y una aventura grosa. Por ejemplo, la primera aventura que jugué era una aventura ambientada en un mundo fantástico. Va a estar complicado musicalizar esto, te lo aviso. Poneme música de Tierra Media, poneme. Me va a costar conseguirlo. No, es fácil. Hay mucho. Creative Commons. Creo que sí, porque de sí, hecho. Sí, poneme música épica. De hecho, nosotros mismos a veces usamos música para pasar en la partida. Ah, así que. No. No, yo tengo que tener cuidado. Sí, yo te sí. La clavo. Pon la música del corazón valiente. Y yo sabía. Y me decís, ahí vienen 4 euros. ¿4 euros qué? Rompiendo cosas. Entonces, me quedo tranquilo que hay música épica. Sí. Disfrutemos de la comida. Generalmente hay algo, pero es la maldición que todo lo que hay desaparece. O sea que cuanto más pones, claro, más se consume. Pero yo digo, por ejemplo, vamos a tirar un estereotipo de lo que yo entiendo antes de que vos cuentes realmente qué es una partida de rol. Pero digamos, asumir justamente un rol de varios personajes y van en algún tipo de aventura, salir de un principio. Oh, mirá, somos todos amigos de la comarca del Salame. Yo soy un guerrillero, vos sos un troll, vos sos una Barbie seguramente. Querés elegir. Pero tenemos que atravesar por el pantano loco y con ciertas dificultades. Después está al lado, y el objetivo final es a ver si llegamos a la cima de la montaña, clava la banderita, qué sé yo, a conseguir de vuelta el oro perdido del Duque Lop. ¿Sí? ¿Algo así? Hablando mal y sí, pronto. Sí, podría ser. Cuando llegan a esa la parte en que dicen. Esa historia no mueve nada. No, o sea, al contrario, es una historia muy parecida a una que jugué. Ponele que. Mi pregunta iba a esto. Ponele que en la mitad del camino dicen, para darle realismo, entramos a la taberna de los caballeros del Zodiac. Está bien, confundí más. Hay hambre, ¿no? Ahí pelan los sanguchitos de verdad y hacen, estamos comiendo, pero estás comiendo otra cosa, no sé, el brebaje mágico de la taberna y estás comiendo un sanguchito de miga. No, nosotros no, pero estoy seguro que hay algún grupo que hará eso. Para poner el realismo, comen de verdad, estaría bueno. No, supongo que hay grupos. De hecho, hay grupos que se disfrazan y salen a la calle e interpretan las acciones. Exacto. De los personajes. Como las noticias eso del loco del hacha que mató a 3 chinos, esas cosas. No, eso en general no. Eso es un enfermo. ¿Es español? Sí, es una cosa. Claro, eso es un enfermo. El no, más pero famoso dice, fue español. Disculpa, yo leo las noticias y dice, jugador de rol se volvió loco y salió con el hacha como su personaje y mató a 3 personas. ¿Pero mató al orco o mató al vecino? Si mató al orco. No, porque si encontró un orco, vale. Claro. En realidad la historia de esa en particular estuvo mal informada como un montón de historias más. Pero... ¿Vos decís que nos informan mal los medios? ¡No! No puedo Por eso creer. Empezamos un podcast, acá decimos la verdad. La verdad detrás de todo, la verdad detrás de toda la conspiración Disney. ¿Cuántas cosas que hay detrás de Disney y su cubo ahí? Arrecibe el borde de todo. Seguimos con la historia de rol. En general, las... Sí, me dejan así con... Me encanta cómo se... Me encanta como que le pone presión, ¿viste? Claro. Nosotros podemos decir cansadas, pero él no. Decimos cansadas, claro. ¿Podés? No, sí. No te pones la que sea serio, bien. Le hicimos ese tipo... Y ahora que dejamos de decir cansadas, le toca el ARC. Y silencios. Bueno, yo decía... Esto se arregla fácil. Empezá a reírte y te acompañamos todos. Bien. Sí. ¿De qué estábamos hablando? Ya los lo perdimos. No, interrumpiste el pedo con tu historia. No, yo quería saber, pero vos te la re buena mi pregunta. No, si se comía mientras tanto. Si le ponían elementos extra para darle realismo. Tipo, dice, entramos a la lluvia y entra un flaco con un rociador de plantas. Estamos en la selva loca. Bien. No, o sea, no hay ningún grupo que yo he jugado, pero sí hay grupos que lo hacen. Bien. Hay grupos que lo hacen. De hecho, es... Y depende de lo que uno disfrute. Como no se te puede jugar el de purista por poner música de fondo, ya es parte es de bastante, la onda, ¿eh? Bastante. Y si jugás Star Wars y no pones la música de la cantina de fondo, es como que no estás jugando. La música de la cantina. ¿Cómo es la música de la cantina de fondo? Pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam. Pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam pam. Sos fanático de Star Wars. No, no, pero con eso. Sonó medio Mario al final, eh. Pam pam pam pam pam. Ta ta ta ta. Tenemos una tendencia a la musiquita. Todo ese tipo de música con Mario. Música Star Wars, sí, bien. Tiene la tonada más simple. Sí, exactamente. Por eso. Exactamente. Escúchame, entonces Star Wars. Tiraste, porque la gente puede tener la el sí. prejuicio de que son todos así tierra miedísticos. Medievales. No, al contrario. ¿Tierra medievales sería? Medievales. Sí, claro. No, al contrario, juegos de rol de todo tipo. Uh-huh. El más popular da la casualidad que es Dungeons and Dragons, que es un juego de rol ambientado. En realidad no tiene una sola ambientación, tiene varias. Uh-huh. La ambientación estándar, la que todo el mundo conoce, es algo parecido al Señor de los Anillos. Claro. No es igual, tiene un trasfondo más político, pero no importa. Las... Político. Me gustó así bueno. La nota, así. Sí. Es importante dejar esa nota, porque así es como que sabes más de lo que estás diciendo. Claro. Por ejemplo, tirate una cosa médica. ¿Qué médica? Nah, bueno. ¿Cuál es la verdadera razón de que nos resfriamos, Nahuel? Y mira, la mayoría de los virus que nos atacan, o sea, tener la vía aérea del ser humano está muy expuesta, ¿no? Pero esa es otra historia. Bien, genial. Si no puedes decir, no sé, nosotros acá utilizamos un tipo de sindicación que, bueno, en realidad, no voy a entrar en detalles, pero al final funciona, la gente lo tiene. Genial, es genial. Bueno, yo hoy me enteré del origen del hipo. ¿Del origen del hipo? Del hipo, ¿de dónde viene? A ver, ¿de dónde viene el hipo? Resulta que nosotros en el cerebro tenemos genéticamente una sinapsis que hace que se nos produzca el hipo, que viene de cuando éramos peces. Sí. En el antepasado, que en realidad los peces hacen eso para respirar. ¿Los peces tienen hipo para respirar? En realidad no tienen hipo, ellos respiran de esa forma. Respiran... A puro hipo. Utilizan esa exacto. Fragmentado como conversación entre peces. Esto apoya la teoría de que los que tenemos hipo somos poco evolucionados. Es como lo del lóbulo de la oreja que como cuelga. La frente. Lo de la frente loca. La posición medio sí. ¿Una persona que sufre de hipo seguido? Una vez, dos, tres veces por semana tengo hipo. Ah, mirá vos. Ah, bastante. Bastante. Yo creo que la última vez que tuve hipo fue en el 72. Ah, qué bien, no habías nacido. No. Qué suerte que tenés. Hay veces que el hipo me duele. Me jodés. Se lo juro. Hay pero te duele en el alma. Te duele de tipo, no puedo ser una persona que tiene tanto hipo. Yo sé que si, tipo, 10 de la mañana, que me empieza a agarrar hambre, tomo agua con gas fría, me da hipo. En el trabajo se me morían de risa. Era en el momento que cortaba. Tomaba... O sea, te reían porque eras vos trabajando. Sí, claro. Trabajaba. Sí, pero te juro. Bueno, vos trabajabas en el circo, era bueno que se rieran de vos. ¿Vos decís que se reían porque tenían una sonrisa dibujada en la cara? Sí. ¿Porque pasaba con los pantalones bajos? No, de hecho, los payasos a mí me causan lástima, ¿no? Sí, no causan risa. No. Desde los cuadros esos, sí. De los cuadros esos de los payasos llorando ya no. ¿Desde qué generación la gente le tiene miedo a los payasos? Antes me imagino que era lo más divertido del mundo. Yo miedo, no, pero los detesto. Es como un rechazo natural. Yo también. A mí me caen muy mal. Como que me caen mal. De hecho. La última vez que vi este payaso famoso que estaba en la televisión, Piñón Fijo, me dio miedo. Aparecía Piñón Fijo en pantalla y de repente aparecían 4 o 5 amigos de Piñón Fijo. Y los chicos todos saltando, divirtiéndose, gritando de felicidad. Y yo apagué la televisión, digo, no podía verlo. ¿Cómo sería una historia de rol con un payaso? ¿Podría existir? Podría decirte perfectamente. A ver, ¿cómo matemos al payaso, por ejemplo? Y no, pero está la clásica. Perdón, ¿ese es como el leitmotiv o es el final? O sea, matas no, al payaso. El final es matemos al payaso. Y yo en el medio, mátenlo ustedes. Yo en el medio quiero darle golpes de puño a un mimo. Que me imite. Tipo, mientras yo le pego, que él imite mis golpes. El problema es que el mimo te imita bien mientras peleas. No, me la devuelve. Es una pelea infinita, no, porque son mimo... parejamente iguales. No, pero es que el mimo... que estás luchando contra vos mismo. Ahí está, Nahuel. Ahí está, que el mismo me imite rabioso. Claro. Y ahí yo me caliento en serio y le rompo la cabeza. ¿Qué pasa? Que el mismo no te podría tocar. ¿Por qué no? Ah, porque no, claro, si te toca, pierde. Claro. Bueno, pero yo sí lo toco. Él tira golpes y no me toca. Por ejemplo, si mismo realmente cree en la pared que está armando mientras vos luchás, ahí está. ¿Te frena los golpes? A mí no. A vos no, vos le pegás igual. Claro. Bueno, pero existiría una. O sea, que vos nunca te vas a curar con la medicina New Age. No, ni en pedo. No, sí, sí, ¿por qué no? Pero. todo puede ser. No, nunca digas nunca, ¿no? Sí. Estoy influenciado. Es que no tenés límites. Podés ser de lo que se te ocurra. Hay sistemas de rol que son genéricos que no tienen historia. Y vos decís, bueno, acá hago lo que yo quiera. Si querés. Un ejemplo. Es una versión con reglamentada de tener un sueño lúcido. Claro. Es interesante. Quiero escuchar un ejemplo de una partida grosa. ¿Cómo fue? Grandes momentos de rol. Un momento que vos realmente recuerdes como que no, este momento, sabes que estábamos en tal lado. Soy yo era no, tal cosa. Es que algo particular que tiene el rol es que contar un buen momento que tuvo uno para alguien que no lo vivió, que está cerca, que no experimentó nada parecido, es difícil conectarse con eso. Perfecto. Porque es lo mismo que estar viendo un partido entre dos maestros de ajedrez. Y vos lo ves y están 10 minutos y mueven una pieza. 10 minutos y mueven una pieza. En la cabeza de ellos el partido es impresionantemente bueno. Pero en los espectadores que no lo siguieron todo el partido, que tal vez no entienden tanto como ellos, es aburrísimo. Pasa lo mismo. Yo una vez estuvimos jugando en un partido que duró 5 horas y lo único que teníamos que hacer era cruzar un túnel. Y para nosotros fue impresionante cruzar un túnel. Pero estaba mi novia viendo y dice, ¿pero cómo puede ser? Esto es aburrísimo, estuvimos 5 horas cruzando un túnel. Momento, momento, momento. ¿Estaba tu novia viendo mientras jugaban al rol? La única vez creo que miró. La última vez. Sí, la última. Basta. Y basta, basta. Pero, a ver, explícame qué era. Se me ocurre como lo una cosa que sea complicado, muy difícil de ver si no estás jugando. Digo, y más para una novia que realmente te mira con cara de. Vos siempre con cosas raras. ¿Qué estás? ¿Qué estás jugando? Pero explícame qué era lo tan complicado de ese túnel. ¿Qué se dificultó la atravesar el túnel? Había enemigos escondidos adentro del túnel y nosotros. Cagámoslo, puta madre. Avanzábamos. Y de repente aparecieron los enemigos y uno de nuestros personajes quedó solo sin ayuda frente a dos enemigos. Y bueno, el rol tiene. ¿Dónde, sí. ¿Dónde quedaba el túnel? ¿Dónde era el túnel? El túnel era en realidad. Porque vamos sí, a ayudar sí. A la persona que está escuchando a que se meta en la situación. Porque se lo decís así, estábamos en un túnel, no me dejaban pasar. Es casi como la parada de colectivo, qué sé yo, no me dejaban pasar. Bueno, no importa. La pero partida, el túnel está. El, sí, sí. ¿Qué es mi tipo universal? ¿El pasado? ¿Futuro? No. La partida estaba ambientada en un mundo que se llama Everron. ¿Existe este mundo? ¿En los manuales? Sí, no, hay un manual. Como Monrovia. Dale, no, que te llamen. Que te. Monrovia sí existe. Por eso. Pero existe este mundo de realidad, dijiste. Existe este mundo en los manuales, dije. Hay un manual que es específicamente de este mundo que lo detalla y describe todo lo que. Pero vos no hiciste psicólogo o no del juego. No, boludo, ellos no entendiste la otra parte. Pueden inventar lo que sea. Sí, también sí, puede haber. Pero el manual está jugando algo. No necesariamente. Porque el juego de rol es el reglamento por un lado y el setting, que es lo que vos jugás, por el otro. Acá vale todo, yo entendí. Y vos no. Mirá. Acá vale todo. Seguí el podcast solo. Ah, sí, lo sigo. Everron. Anda, andate con la gata. Everron. Así dijiste, ¿no? Sí, así ya. Entonces, este mundo había un túnel. En realidad, la aventura estaba citada en una ciudad que tiene la particularidad de que fue construida hacia arriba. En todas las ciudades se expanden horizontalmente, esta se expandió verticalmente. Es una ciudad que está construida por torres de kilómetros de altura y se sostiene mediante magia. La aventura sucedía en el fondo. Así cualquiera. Y bueno, son las reglas. Decirle a los japoneses. Claro. En el subsuelo de esta ciudad hay un montón de alcantarillas y cuevas y un montón de cosas que quedan medias abandonadas y la aventura pasaba ahí en ese lugar. Teníamos que cruzar esas alcantarillas para encontrar un ítem que había quedado abandonado en el fondo de las alcantarillas. Pero era el objetivo. ¿Existe la gravedad en esta ciudad? O sea, la alcantarilla es. Sí, Nahuel, si no, no hubiera necesitado hacer la magia porque no se cayeron las torres. Sí, existe la gravedad, pero además también toda la magia del lugar está relacionada para evitar o disminuir la gravedad. Toma. Y bueno. Toma. Es magia. Es como el coso de los Simpsons cuando dicen un mago, un hechicero. Entonces, esta alcantarilla, ¿la cruzaban caminando o la cruzaban trepando? Y era irregular, a veces trepabas, a veces caminabas. En ese... ¿Esa es la alcantarilla del túnel que tenías que cruzar? Sí, en particular la alcantarilla estaba semi-inundada. Qué complicado. ¿A qué altura el agua? A la mitad del cuerpo. Qué complicado. Molestísimo. Caminar con el agua en la mitad del cuerpo. Y agua de alcantarilla. Sorpresa, el agua sorpresa. No ves abajo que puede encima estaba... ¿Cuántos eran ustedes? Éramos 5 al final. O sea... Pero lo... 5 jugadores eran. Sí. O sea, ¿esto se juega 5 contra alguien o son...? No, el director del juego es el que maneja todos los demás personajes que no son los jugadores. O sea, si hay 5 enemigos, el director del juego maneja y controla. O sea, los 5 van al mismo equipo. El director del juego es el que dice, por ejemplo, ustedes están cruzando la alcantarilla y dice, hay 3 enemigos escondidos acá atrás y... Ponle, tu compañero que estaba solo contra 2 enemigos, ¿quién dispuso que esos 2 enemigos estaban ahí? Claro, el director de juego los sitúa en una posición. Si están escondidos y nadie los detectó, van a estar escondidos hasta que ellos decidan. Hasta que el director de juego los saque. Claro, hasta que el director de juego decida, bueno, ahora van a hacer algo. Te tira. ¡Sorpresa, te apareció un zombie! ¿Qué haces? Claro, exacto. Bien. Si no lo viste. ¿Viste? ¿Y cómo hacías para verlo antes? Y bueno, ahí es donde entra en el juego las reglas. Vos, cada jugador tiene una ficha de un personaje que es lo que detalla y describe a nivel reglas qué es lo que el personaje puede hacer y lo que no. Lo que puede hacer bien y lo que no puede hacer bien en realidad. Porque puede hacer todo. Pero claro, qué es lo que puede hacer bien y lo que no puede hacer bien. No vale, estás a mitad de cosas y... Ah, no, para, yo puedo volar. Claro. Te pri. Tiene una bomba de humo que los mata a todos. Claro. Esto es difícil para los chicos. Sí. Están enseñando. Y decís, no, el zombie te comió. Y decís, no, mentira, no me comió, porque yo tengo super invulnerabilidad plus, No. Puede ser la misma razón por la cual a mi novia no le gusta jugar al rol. Perfecto. Es sano también, porque si no, imagínate. Toca lavar los platos. No, yo hice el hechizo, lavo platos mágico, ahora si toco un plato se me convierte la mano en... No vale eso. Está perfecto que sea así. está muy bien. Entonces, estaban ahí. Era medio futurista, entonces había edificios largos como la onda. Es una mezcla entre futurista y medieval. Es una mezcla rara que hicieron para modernizar un poco el aspecto fantástico medieval tradicional. Perfecto. O sea que había edificios y cosas así, pero también había... carretas y barcos voladores. Perfecto. Barcos voladores. Perfecto, barcos voladores. En medio de vos se caracterizó por sus barcos voladores. Voladores. Y estaban ahí metidos en un medio de un túnel. Estabas vos, ¿qué eras? ¿Qué tipo de personaje era el tuyo? Mi personaje era un bardo. Es un bardo. Bien, contestó con onda, capaz que decía. Era una princesa. Era una princesa chiquitita y delicada. Era un bardo, ¿bardo? Tenía onda. Sabiduría, cantabas. ¿Tenés barba larga? No. Pero no, tocas un instrumento musical. Estoy muy influenciado por Asterix. Sí, una flauta. Porque es una especie de flautista de Hamelin. ¿Y qué atraes con tu flauta? En realidad... Te estás buscando en los comentarios vos. Dale. Sí. No, en general no usa la flauta para atraer nada porque no está especializado en ese aspecto. Originalmente, o sea, ese aspecto lo tiene que tener por un requerimiento de los bardos. Bueno, los bardos tocan música y hacen magia con la música que tocan. Bien que evitó el chiste fácil de decir que el bardo hace bardo. Sí. Estuvo a punto de... Yo le vi que la margarita hizo... Yo fui a la... Los bardos hacen bueno, música. ¿Y en qué está especializado este bardo? ¿Qué cosas en puede hacer? Manejo social. ¿Manejo social? ¿Qué es? Para, de golpe se puso serio tomar la relaciones públicas. Sí, es de antropología el bardo. Y en buscar información, en establecer contactos, en conseguir recursos para el resto del grupo, en hacer las conexiones con los grupos de poder. El bardo sería el que va a pedir la pizza, por ejemplo. En realidad sería cuando el que... Cuando vos pedís pizza, él saca un... Ese que consigue pizza, claro. que consigue la pizza en barata. Realidad, la pizza la consigue cualquiera. Pero ese que consigue la pizza más barata, la más rica y la que la trae más rápido. No, quiero ser bardo. ¿Quieres ser amigo? Bardo, a ver. Sí, es verdad, con ser amigo acá. Porque si no te lo piden siempre, todo el tiempo. Están, che, pedite una pizza. Pelota. Pedile al bardo. Pedile al bardo. ¿Y qué es lo que no puede hacer el bardo? Y no es tan bueno combatiendo, por ejemplo. Bien. Tiene. O sea, que vos estabas contra una pared del túnel, abrazando tu arpa, diciendo, por favor, mata a ese ogro. Algo así. Tengo una patita. Y al principio sí. Sí, bien. También hay que admitir. Ahora, hay niveles, ¿no? En este juego sí, no en todos los juegos hay niveles. Y en este juego. ¿Eras bardo nivel qué? Y en ese momento de la abertura, nivel 2. Es mucho o es poco. Y empieza en 1. Ah, bien, ah, ok. Poco. ¿En cuánto termina? Si termina en 3, vamos bien. No, 20. ¡Ah, no! O sea que sí, estabas agarrado de los pelos de. Pero, estabas subido arriba de los hombros de un caballero diciendo: pero un, dale a ese. Un bardo a nivel. No sé, alto. 20. Sí. Puede combatir también. Sí, obviamente la forma en la que combate es distinta. Tiene una flauta de oro potente que todo el mundo hace. ¡Ah! Tira al piso y muere. El enemigo te escucha y se le deshacen los oídos. Claro, sí, pues. Se viene el juego, bueno, que se viene el juego de rol, etcétera, me parece, con reglas locas. Sí, la bizarrés acá abunda. Sí, abunda, total. Pues yo estoy escuchando muy atento, ¿eh? Me interesa mucho el mundo de rol, no sabía nada más que se juntaba gente a jugar rol. ¿Y quiénes se defendían? ¿Quiénes eran los otros? Tira así rápido. Vos eras bardo, ¿qué más había en el grupo? Había un mago, había un druida, había un clérigo y había un ranger. Que vendría a ser una especie de caballero loco. No, el ranger sería una especie. Es explorador. Claro. Ah, explorador. Es claro, un guerrero de avanzada. Es el jinete. No necesariamente jinete, sino se especializa más que nada en. Por ejemplo, seguir las huellas de un enemigo. No. Poder encontrar pruebas físicas de. Elemental. De cosas que pasaron. Sí. Es un grupo bastante. Es un Boy Scout, Gaby. Claro, una especie de Boy Scout profesional. Pero estaba muy repartido este equipo. Que cobra por ello. Lo primero que aclaro es la diferencia entre druida y mago. Uff, no tengo ni idea que es un druida. ¿Un druida es un ya medio mago? Sí. Sí, pero es un mago que se especializa en la naturaleza. El druida tiene una conexión con la naturaleza para hacer magia y el mago la magia la aprende, la estudia. Y los poderes son distintos. El druida se especializa en el control de la naturaleza y de hecho se puede transformar en animales. Ah, eso está bueno, te vi la carita. ¿Cómo? No. ¿Cómo se transforma en animales? ¿El mago se puede transformar en animales? El mago sí, pero el druida es mejor en ese aspecto. Ok. Entonces el druida dice, no sé. El mago puede parecer un animal, pero el druida se convierte realmente en un animal. Dice, ahora soy un águila y me voy volando hasta el mundo de. Sacachín. También no te iba a pedir la pizza. Claro, sí. El libro está de un montón, ¿verdad? Te pedí otra pizza. ¿Existe esto? El druida hace. ¡Ah! El mío salió medio loca ese. Dale, seguí metiendo ficha. Te salió medio San Francisco y está en llamas ese. Sí, eso es un cuadro. Es un cuadro. Es la jaula de las locas. Bueno, entonces el druida, claro, hace más pociones, se conecta con la naturaleza. Claro. Busca una hierba loca para que algo. Bueno, por ejemplo, ahora, de hecho, el ranger ya no lo tenemos más y el druida se encarga de transformarse. Se murió. ¡No! ¡No! ¡Me jodes! ¿Se murió el ranger? Sí, se murió el ranger. Pero si hay alguien que. Pará, no hagamos más chistes, ¿se murió de verdad o se murió en el juego? No, en el juego. Ah, pero no, el ranger. El ranger dijo. Claro, no dije el personaje. Se murió Robert. No. Como sin el chiste. No. ¿Cuánto hace que se murió el ranger? Al otro día de que grabamos el episodio 25. ¿Te acordás que ahí tiraban el comentario? Tiramos el comentario, sí. Sí. Se murió el personaje de. Pero pará, ¿vos jugás con algún otro escucha de este? Con el nano. El nano es un. Ah, vos sos compañero de la cofradía. Sí. No. ¿Y el nano qué es? El nano era un mago. ¿Y ahora? Y el mago falleció justamente. ¿El nano fue el que falleció en el episodio ahí nomás? Claro, exacto, al otro día. Pará, ¿qué murió? Para, el rey y el mago. Exacto, ellos dos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Tuvo un mal día el juego estaba echado a pelota? El Dungeon Master. No. Asaltamos. Era un grupo de amigos que juegan. ¿Y qué onda? Cuando lo mataron, ¿qué dices? Bueno, che, loco. Lo lamento, pero mi personaje. No, sí, se hace el otro personaje y se lo ingresa en la historia de alguna forma. Ah, qué peor. Es una especie de respawn. Es como lo mataron y apareció de vuelta. Como era en el 98. Lo llevé muy a la realidad, pero. De hecho, es parecido a 24. En ese sentido. Sí. Para quienes han visto más de 4 temporadas. No, ni en pedo. 4 temporadas, claro. Sí. Después de la tercera empiezan a aparecer así, gente. Nada, pasan tantas cosas. Terroristas que no murieron. Sí, como que ya empiezan a. Protagonistas que murieron y revivieron. Claro, se mueren magos y aparecen de vuelta y esas sí. cosas. No, ya me perdí. Se te muere un mago bueno y vuelve hecho un druida malo y esas cosas. ¿Están así? Sí, lo tiré así para alguien que lo vea. ¿Y qué onda? Entonces, ¿cómo se murieron? ¿Cómo se murieron el Ranger? Y estábamos asaltando un ziggurat, que es una especie de templo. Una pirámide escalonada. Claro, es una especie de pirámide escalonada. Tiene una forma particular. Para vos que estás en el colectivo y no te podías imaginar un ziggurat. Ziggurat, yo pensé ziggurat. En cibulet, que es lo más parecido que no. Un cibulet. Cibulet. Escalando un cibulet. Es la cebolla de verde. Sí, te quiero. Pero. Se complica cuando vas por la mitad, como que te empiezas a poner medio. Sí, pero acá vale todo, vale, Robert, todo. Magia. Y en un cuarto había una momia investigando una pirámide que estaba ahí adentro junto con un grupo de otros enemigos. Y decidimos asaltar el lugar. Pero era la primera vez que nos enfrentábamos a una momia. No sabíamos los poderes que tenía ni qué tan poderosa era. Y planeamos una estrategia de asalto que era que el mago teletransportaba a todos los que luchaban enfrente de la momia. El factor sorpresa. Claro. No puedes fallar contra un niño. Igual ese era el movimiento de tenazas, me parece. No podía fallar contra un niño. Y nos salió perfecto el plan. Lo que no sabíamos era que la momia tenía un poder que si la veías de frente, te paralizabas. ¡No! ¡Qué mala suerte! Eso es mala suerte. ¿Y quiénes estaban de frente a la momia? Y adivina. Claro. Y dos de los que murieron y otro personaje que escapó. ¿Los paralizó o los mató? Los paralizó y los mató. Y los mató después. La puta que lo paralizó. Así que la gente que queda paralizada se caracteriza por ser fácil de matar. ¡Qué garrón! No, capaz era. Por hacer como, chistes. Como tipo, cuando se le pone al lado y le hace tipo. El aire es libre. Lero. El aire es libre, no. Claro, el aire es libre. Che, ¿qué? ¿Cómo los mató? ¿Cómo los mató? Ah, ¿con qué los mató definitivamente la parte de paralizado? Porque la momia no creo que tenga mucha. Tipo. Claro, no puede tener armas, sí. Daba un golpe que daba la posibilidad que era muy poderoso. O sea que, aunque no hubiera tenido el poder ese, era muy fuerte pelearle cuerpo a cuerpo. Entonces fue un error el factor sorpresa para hacer adelante. Fue un error no haber tratado de investigar antes qué poder tenía la momia. La aparecía por atrás. Era mejor tirarle cosas de lejos. Tipo por atrás le haces el gancho en el cuello y punto. O que sacrifique uno de los dos y le haga tipo el tingui tingui tingui tingui en el hombro cuando se da vuelta. Entre cinco hace. Yo me imagino agarrás a la momia algo para. Yo imagino las primeras cinco veces que va vos a jugar al rol tirando sugerencias y la mamá termina como diciendo. ¿Qué pelotudo? No funciona así. Basta con esta. Pero pará, y si aparecemos con un. No se puede. Imagínate, a la momia lo agarrás por la espalda, ¿no? Le agarrás la puntita de la venda que lo envuelve y empezás a tirar fuerte, te vas corriendo. La momia se queda haciendo un trompo en el lugar. Loco. Y vos seguís corriendo con el otro. Un trompo bronco. Y listo. Hace un pozo en el suelo. Ponés tu voz de jefe de juego que le dices, ¿no? Y en realidad lo que pasaba era que si vos le quitabas las vendas, veías la cara que tenía y eso era lo que te paralizaba. Claro, qué boludo. Claro. Ahí voy con ustedes. Ahí voy, Ranger. O sea que sacarle la venda no va. No. Fuego, aplicarle fuego a la momia. Ah, claro, es re inflamable la momia. Está toda forrada de tela y aparte esa nevada, el sambo y todo, ¿no? Se prende al toque, es como un. Probablemente hubiera servido, pero no tuvimos la oportunidad de probarlo. Claro, ya te miraba y. Pero, mató a dos, quedan tres. No estaba enfrente. ¿Mataron a la mano o se abrazaron? En ese momento. No, rajamos. La momia sigue está viva, la momia. Sí, sí, no le hicimos nada. Bueno, se puede decir que la momia está viva, ¿no? Claro. Sí, es una momia. Es un error de concepto. Sí, bueno. El concepto de vivo, muerto, en realidad está ahí moviéndose, luchando. Mudo. Pero dijiste que. Momia. ¿Dijiste que la momia y sus amigos malos estaban investigando? Sí, estaban investigando el lugar porque querían encontrar una clave secreta para ingresar a una parte cerrada del ziggurat, que estaba cerrada. Y todas esas puntas del argumento, digamos, nunca se cierran en realidad, porque en realidad son circunstanciales. Quedó la momia, quedó el ziggurat. Claro, nosotros nos enteramos de lo que nos enterábamos por nuestra investigación. Lo que pasó más adelante es a discreción del máster. Y el desarrollo de la historia, ¿qué onda? ¿Lo va inventando el jefe del juego o está escrito? Pueden ser las digamos, dos. Es una especie de libro de elige tu propia aventura, digamos. No, es que en realidad. Pero... Podés tener las dos cosas. Pero siempre vas a tener que algo improvisar porque los jugadores pueden tomar acciones que vos no escribiste o no pensaste. Entonces. Claro. Siempre tenés que improvisar sobre la marcha. Por ejemplo, le salía bien y mataban a la momia, cambia mucho la historia. No, pero la historia avanzaba porque la historia generalmente prevé que vos vas a tener éxito en todos los pasos. Al contrario, si ¿qué vos... pasó cuando salió a rajar y la momia quedó viva? Hiper. El tipo se paró y se levantó y dijo, fue, no importa. Claro. Si son todos cagones, no puedo jugar a nada. Y no, cuando no podés cumplir el objetivo, te vas y te atenés a las consecuencias. En este caso fueron... Perdimos muchísima plata. ¿Cómo plata? ¿Cómo es el mundo del dinero del rol? Y más no, o menos es cuesta, una... No, pero plata en serio. Es una simulación de la realidad, o sea, todo lo que vos haces te cuesta dinero y cada vez que vos te comprometes a hacer una misión, puede ser que tu empleador esté pagándote el transporte, esté pagándote lo que vos vas a necesitar. No, o sea que son mercenarios. Sos un druida mercenario, un bardo mercenario. No es que sos piola y te vas a combatir en la montaña porque te la bancas, ¿no? No, te pagaron para ahí. Pero el... Pero claro, vos por un objetivo. Vos hay que vivir de algo, incluso aunque sea en el exacto. Juego de rol. Escuchame, no podemos estar todo el tiempo gratis. No se yendo puede por todos los bosques a matar gente. Claro, la diferencia del mercenario es que él aceptaría cualquier trabajo por el dinero. Nosotros decimos, bueno, ciertos trabajos los aceptamos, ciertos trabajos muy no. Muy bien, es la diferencia con una prostituta, sin ir más lejos. Claro. La diferencia entre mí, te iba a decir una cosa, dale. Sí. Y bueno, como no pudimos cumplir la misión y le habíamos hecho gastar un montón de dinero a nuestro empleador, no quedamos muy bien, que digamos. O sea, y te mandaron mercenarios, ahí sí, de verdad. No, como en el juego teníamos muy buena relación con él, quedamos bien, pero la relación medio que se cortó. Se quedó. Claro, pero ese tipo de cosas la decide el jefe de juego. ¿Cómo reacciona el mercenario? El empleador. En base a las reglas y en base a la relación previa, ¿no? ¿El Dungeon Master es siempre la misma persona? Generalmente se trata de que un Dungeon Master maneja una aventura. Si luego se quiere cambiar para hacer otra cosa, es una aventura, digamos, una historia. Claro, es una historia. Y con este que los mandó al muere a... ¿Cuánto dura más o menos una historia? Puede durar años. No, pero digo una historia sola hasta que la cierren más o menos. Y nosotros podemos estar meses con una historia sola. Bien. Pero depende, hay veces en las que, por ejemplo, cuando hacemos eventos que la gente viene a jugar un fin de semana, tratamos de hacer aventuras que se terminen ese día. Claro. O sea, empiezan y juegan ese día y ya se termina. Ahí sí, 6 horas. Claro, 5 o 6 horas, sí. Sí. Pero es una partida de té. Claro. Sí. O sea, que la próxima vez que estés enfrente a un té, con las fichitas, haciéndote ruidos al pedo, haciendo ja, ja, ja, te mato, y tenés dos complejidades, el número de dados y el número de fichas, acércate a... TheRoll.com.ar. TheRoll.com.ar. Ahora viene la parte de la promoción. Y aprende sentido hacia dónde apuntabas. ¿Qué hay en TheRoll.com.ar? Ahí te aprende, organizan cosas, ¿qué? Todo, hay de todo. En bueno, realidad, vos, principalmente... Vos participás del sitio. Sí, exactamente. Bien. ¿Sos? Administrador. Webmaster. Sí. No, se llama Dungeon Master. Entonces, estamos, ahora sí, formalmente invitamos al público que le haya interesado todo esto y al que no le interesó también. Sí. Yo le prometemos que es más interesante que lo que lo hicimos nosotros. Que visite entonces TheRoll.com.ar. Exacto. Uh-huh. Sí, ahí hay una página de noticias y un foro de información que es el que usamos nosotros para interactuar. Pronto este año vamos a lanzar una página con más contenido que no sea interactivo, porque ahora la mayoría del contenido está dentro del foro. Bien, claro. Y se pueden. Como nosotros, que este año vamos a lanzar un podcast con más contenido. El año que viene, digo, lo menos. Sí. Así que vuelvan en 11 meses. Promesa, sí, vuelvan en 10 años. No prometa nada. Sí. Entonces, y alguien que participa del foro puede ir a interactuar con ustedes. Sí, de hecho tenemos una sección del foro donde alguien que nunca ha jugado, claro, dice: soy nuevo, ¿qué hago? Claro, soy nuevo. Qué bueno, ¿y te tratan bien? Sí, qué bueno. Te tratan bien, sí. Sos nuevo y te tratan bien, eso no es común. ¿Sí? No es común en internet en ningún lado. Salvo acá, bueno, salvo en etcpodcast.com, de rol.com.ar y en el próximo auspiciante que tengamos. Claro. Estamos abiertos a cualquier persona que quiera, más institución. Tenemos principios. Más o menos. No somos mercenarios, exacto, somos bardos. No vamos a hacer publicidad, claro, de cosmética. Odio la cosmética. ¿Sabes por qué? Porque primero lo prueban con. ¿Le pintan los labios a los monos? No, ni siquiera. Con conejitos. ¿Con conejitos? Pintan a conejitos. El otro día estaba en una veterinaria. Sí. Y entró una chica. Sí. Y en alzas traía, como quien trae un perrito, un caniche, un gato, un conejo de mascota, hasta bien normal. Sí, yo tuve conejo. Con chaleco. ¡Da! Por eso lo lleva a la veterinaria. Con chalequito sin mangas, con capucha. Hace 40 grados. Capucha y se lo ponía en el... Claro, por eso lo traía. El conejo, mirá, así como diciendo... El conejo tiene los ojos... Bueno, me hiciste acordar un chiste. Escuchá, ¿qué sale de la...? Tirate el chiste, con esto nos vamos al tema. ¿Ya salimos con el tema? Entonces, ¿te parece? Te digo, no, te hago la pregunta, sí. Te hago la pregunta y te lo contesto después del tema. Sí. No, tampoco, porque no va a causar. Entonces, ¿qué sale de la cruza de un burro y un conejo? Y si nos lizamos perfectamente, el burro es conocido te por lo su repito, valor fálico, te lo el conejo repito. Por su prolificidad, le mete mucha onda. Digamos que sale, no sé, Hugh Hefner. Bueno, entonces yo ahora te lo contesto. Que sale de la cruza de un burro y un conejo, los ojos del conejo. ¿Qué es eso? Poniendo siempre, poniendo nuevos niveles en el podcast. ¿Vamos a comer? Sí, vamos a comer. Strong that night when I said Bueno, no hay muchas buenas de cine catástrofe. Sí, justo no te buscaste un género. Sí, que sea de mi agrado. Que te agrade. Pero igualmente, la mejor... O sea, por ejemplo... ¿Estás grabando? Sí. Ah, qué interesante. Entonces... Pero la pizza también grabaste. Pará, acabamos de escuchar esta bonita canción. Estamos hablando de Cloverfield. Y de casualidad nos dimos cuenta que los dos vimos un estreno. Prácticamente. Y por los dos hablan de él y de Eddard. O sea, Nahuel y Eddard vieron Cloverfield por separado, ¿no? Y yo comenté que no me gustó para nada la película. No confundir con Edgar. No, no, es, no. Es Eddard. No, no, Edgar es mi hermano gemelo malvado. Ay, hermano, Hugo. Sí. Entonces, bueno, yo te cuento, empiezo yo. La película no me gustó ni un poco. Me pareció una excusa para recaudar millones. O sea, por decirte, Blair Witch me pareció una película con contenido. O sea, comparándola con el Handicam, sí. Comparándola con el Handicam, sí. Y el guión es de una criatura, ¿no? Tranquilamente. Y... Mientras tanto yo les explico, Eddard está como una especie de termostato humano. No, no. Se está conteniendo con pero toda la su idea, vida. La idea es que yo después me la aguante, porque si no, es que yo dije que empezaba, lo que no quiere decir que sea el que posee la verdad del cine. Que ¿quién no existe, quién lo tiene? No, bueno, claro, es todo tan subjetivo el arte, toda la vida. El tema es ese, el arte. El tema que no te gustó. Los monstruos. Eran de plastilina. ¿Eran de plastilina los monstruos? Yo no la vi. Bueno, capaz que está hecha con stop motion, no sé. Es que partimos de la base que el género no te gusta. Bien, a mí me gusta. Vamos a empezar. Pará. Esto es el... No, San. Me gusta ir al cine, ¿no? Me gusta ir al cine. Vi varias películas de cine catástrofe en el cine, llevado por la compulsión masiva de que están dando... Están dando Armagedón y vamos a verla. ¿Entendés? A ver, yo como mediador. Dale. ¿Estamos de acuerdo todos en que es una película de género catástrofe? Sí, vamos. Sí. Más que de monstruos, más catástrofe que de monstruos. Bueno, el nombre en español es monstruo. Monstruosa. Pero hasta donde yo entiendo no parece monstruoso. Es gracioso que se llame monstruoso. ¿Pero el monstruo tiene predominancia en el drama o es cuestión más película catástrofe que monstruosa? Porque yo por lo que vi en el trailer me parece más... No, el monstruo está manejado de una como forma... que no se ve demasiado. No es el protagonista, o sea, es el protagonista de cierta forma porque todo lo que pasa es por el monstruo. Pero la película lo que trata de demostrar es qué es lo que pasa a la gente común en el medio de una catástrofe. Perfecto, entonces es la película de catástrofe. Sí, no es la película sí, de monstruo. Ya. Bien, perfecto. Nahuel. Acá en una esquina con un peso. Bien. ¿Te gustan las películas de catástrofes? La verdad que no es mi género. Perfecto. ¿Edad? Me gustan, sí. Bien, ya empezamos con esa. Esta película también es conocida por ser producida por el mismo productor que Lost. ¿La vuelta te gusta Lost? No me gusta Lost. Bien, ¿a vos te gusta Lost? Me fascina. ¿En serio? Sí, qué fácil, por eso tengo acá bien. No sabía, mirá. Yo me vi la temporada de Lost y no la disfruté, la verdad. Me quedé esperando que termine. No, está tan bueno. Me quedé esperando que termine. ¿Te gustó Blair Witch? Me pareció... No le gustó. ¿Te gustó Blair Witch? No la soporté. Bien. ¿De miedo? No me dio miedo. Ah, es eso. O sea, ¿no te gustó? No, para nada. Pensé que decías no la soporté. Perfecto, como que me pareció ridícula. Ahora es amigos. Listo, me pareció ridícula. Perfecto. No, esto no va a cambiar la amistad. A mí me gustó Blair Witch. Claro. Sí, la tenés en DVD original, creo. Sí, no, y ese creo que hasta la compré yo. Bueno, Es vergonzoso. Que vayas. No, estás financiando. Bueno, no. Bien, perfecto. Pues te daré otro día haré mi defensa de por qué Blair Witch, lo que sea. Entonces, Nahuel es una persona a la cual no le gusta el cine catástrofe. No te gusta Lost. No te gustó Cloverfield. No, y vos no todo lo gusta. Contrario. Te callás ahora, porque está hablando. Bien. ¿Qué fue lo que menos te gustó de Cloverfield? El monstruo. Perfecto. El monstruo, ahora. ¿Te gustó el monstruo? El monstruo me gustó, pero como no era el protagonista de la película, y la película, el monstruo era como algo. Si bien estaba. Era parte de la historia, pero no era parte principal de la historia, no era que te querían mostrar. Sí, digamos, que si hubiera aparecido un monstruo en la ciudad, no pasaba nada en la historia. Si el monstruo hubiera aparecido menos, me hubiera gustado igual la película. Perfecto. No definió qué tanto me gustó la película. O sea, el monstruo es una cagada. Como que si él dice que me gustó porque no apareció mucho. No. Entonces, ¿qué fue lo que más te gustó, lo que menos te gustó de la película vos? A ver, ¿a vos qué te gustó, que es más difícil? Lo que menos me gustó de la película, el final. Cómo cierran la historia, caen en algunos clichés de Hollywood, que bueno. Bien. No era. ¿Y a vos qué no te gustó la película? ¿Qué fue lo que más te gustó de la película? Los primeros 10 minutos me parecieron reales. O sea, empieza como en una fiesta, ¿no? Sí. De despedida para un amigo y para el hermano de un chico que se iba a laburar. Es como el trailer es el comienzo de la película. A Japón, bueno. entonces el thriller vende, porque me pareció. O sea, thriller vende, sí, Michael Jackson ha hecho su, es verdad, su carrera con creo que fue. Creo que anduvo bien ese. Creo que anduvo bien. Sí. Es medio conocida, capaz que la conoce. Sí. Tum, tum, tum, tum. Lo bailan hasta los presos tailandeses. Bien. Bueno, entonces, eso me pareció muy real. El problema es que estaba esperando que maten a este chico que terminó filmando toda la película. Uh-huh. Deseaba que lo maten para poder ver. Ahora sí que se muere hasta el final. Para poder ver la película tranquilo, filmada por un profesional. Ah, ok. Entonces, acá viene la parte que lo que no te gustó de la película, aparte del monstruo, fue la cámara en mano. La cámara en mano me... No soy de los que se marea o de los que está de los que quiere ver todo en widescreen. No tengo problema, pero es insoportable ver una hora y media de tembleque. Sí. Bueno, de hecho, muchos que la disfrutaron, que eso, sí. No, pero los que la disfrutaron pueden decir que fue lo mejor de la película porque era algo que la hacía particular, ¿no? A mí en particular no me molestó, de hecho prácticamente ni me di cuenta, porque cuando estaba filmada, para mí el movimiento lo único que le daba era realismo. Es más, claro. De hecho, me gustó cómo en algunas partes de la película no se esforzaron o no forzaron para mover la cámara y decir, mirá, ves, ahí está el monstruo. Pero hay una escena en la que ellos cruzan por un techo y el monstruo está ahí al lado, y no es que el que lleva la cámara y dice, está el monstruo, voy a filmar el monstruo para que todos los que están viendo la película vean cómo el monstruo rompe toda la ciudad. No, él quería cruzar rápido por el techo y él cruza rápido por el techo y el monstruo casi ni lo muestra en esa escena. Lo que es una buena decisión en dos casos. Uno, si es el productor de la película. Mi problema era ese. Bien. Yo sentía que dos, no querían mostrar. Dos, corriendo por un techo y te parecía un monstruo. No, bueno, es que no, es lo no más real. Pero yo sentí que no querían mostrar al monstruo porque era de plastilina. Porque era toda una realización 3D y era trabajo de un programador. O sea que para vos tiene el camino más fácil, digamos. O sea, bueno, hay una escena que entran a una base militar. Lo que te muestran de la base militar son... Sí, no era una base militar. Estaba improvisada una tienda de... Era una tienda de... Una tienda de campaña. Una tienda departamental. La famosa tienda que arman cuando llega Godzilla, cuando hay que separar inmigrantes. Bueno, Godzilla la vi en el cine. Al final yo tengo un imán con el cine del catástrofe. Pero, si hubieras visto en tu casa, ¿te parecía mejor o con la película? ¿En mi casa? Sí. Y capaz me la bancaba más. Capaz claro, me se dolió, podía ver la pantalla. Capaz me dolió la entrada para ver eso, claro. Teniendo para ver... ¿Qué? Mirá. Tengo ganas de ver la Jack Nicholson nueva, la de Tom Hanks nueva, que no las vi, ninguna de las dos. Y los nombres en inglés es la guerra de no sé quién, The War of, el nombre de una persona, es la de Tom Hanks. La de Jack Nicholson es... ¿Qué nivel de producción que tenemos siempre? Jack Nicholson, sabemos todo lo que vamos está a hablar. Con Morgan Freeman. Sí. Ah, esa sí, la que ahí se muere. Bueno, y alguna otra más que... Antes de partir, bueno, antes de morir. En español. Sí. Me las quedé con ganas de ver y vi esto. Sí. Yo vi Sweeney Todd. Bueno, ¿ves? Me hubiera gustado ver Sweeney Todd. No. ¿No? ¿No, en serio? El problema que vos tenés con las películas catástrofes, yo no tengo con los musicales. Es verdad. Bueno, está Juno. Me encanta Tim Burton. Sí. Es un musical de cajón. No es un ni siquiera es un musical a lo pesadillante de Navidad. Claro, o sea, no. Que tiene canciones. No es que tiene muchas canciones, es que es un musical. La fábrica. Y dice: ahora estoy acá. No. Y me voy a estar acá. Y soy un barbero. Y te dice: claro. Soy un barbero. Siguiente escena. La siguiente escena empieza ya con: esta es la siguiente escena. Y siguen cantando toda la película. Creo que hay cuatro líneas no cantadas en toda la película. No, está así. Bueno, Charlie y la fábrica de chocolate, que termina siendo una película en la mitad, ¿no? Porque tiene muchas escenas musicales. Sí. A mí me fascinó la primera media hora. Me fascinó. Claro. Que no hay ni una parte cantada. Eso es un 10 rotundo para mí. Claro, tiene un problema con los musicales. Y después cuando empieza... A ver, le gustan los musicales. Me gustan los musicales. O sea, no es que me gusten particularmente los musicales. Bueno, nunca pensé que pegamos dos de cada uno. La vas a pasar bien en Broadway. Porque es el lugar. La vas a pasar bien viendo Sweeney Todd, si es que no la viste. La vi, Sweeney Todd. Ah, bien, y te gustó. Te tiraste manteca al techo, estaba como padre. O sea, no es que me fascinen los musicales, pero hay ciertos musicales que no vi personalmente, pero los vi en película que me encantaron. Moulin Rouge, para mí es una de las mejores películas. Chicago no la vi. Yo no la vi ninguna de las. Qué experiencia, pero desagradable. Estaba enojado vino Chicago. Estaba como. ¡Para de cantar! ¿De qué estás cantando? ¿De qué se ríe la vida? ¡Me divertido! Están en una prisión, no es divertido. ¿Están en una prisión? Creo que sí, de gran parte. Claro, porque son las que mataron al. Bueno, lo voy a contar. No sé de qué estás hablando. Sí. Bueno, no sé qué más decir. Es como creerte en Moulin Rouge que Nicole Kidman tiene pasión por algo. Para un ser viviente. Como que tiene sentimientos. Bueno, a veces es, no tiene sentimientos. Esta rubia no le. Yo te digo, los tres mejores papeles. Más diría que son dos. Los dos papeles en los que me creí que Nicole Kidman era la persona adecuada, pero que decís que casting perfecto. Las son. Horas. No. los otros. Los otros. Que le creí perfectamente el papel de madre y chapelotas y superprotectora, pero que en realidad fue. Y esta película vieja, vieja, ya tiene unos años. Que ella es una. Ay, ¿cómo se llama? El director de Elephant. No. Es Gus Van Sant. Esta película es una película de Gus Van Sant que ya tendrá 10 años mínimo. En la cual está basada en un personaje real, en una mina que era una conductora de televisión de un canal de poca monta del centro de Estados Unidos. No sé cómo se llama el nombre de la película exacta. Y ella embauca a tres adolescentes, dos tipos y una mina, que se hace como amigos y qué sé yo, y tiene una relación amorosa con estos adolescentes, y hacen que ellos maten al marido. O sea, como si no fuera idea de ella. O sea, la mina hace que le van a río, van presos los pibes. No sé, y el flaco se lo saca, la mina se lo saca de encima. Una especie de vida negra loca. A mí me parece que tu problema con Cloverfield es el mismo problema que tenés con el misterio. ¡Ah! No sabemos, ¡sí! ¡Tal cual! Bueno, entonces lo que a vos te parecía. Es una perra. de una así, tipo con mala leche, mala persona, y te la crees. Mala persona. Te la crees, te la crees también después. Sí. Claro, vos decís, no me muestran el monstruo porque es de plastilina y no lo sabes manejar. Es el... Pero si se lo muestran, no le gusta porque es mucho misterioso. ¿Qué pasa en esta isla? ¿Por qué está la gente acá? ¿Por qué no se murieron en el calle cuando se cayó el avión? Voy a sacar esta serie y me pone muy nervioso. Primer error de Lost, que prende en fuego el avión, que era el único lugar para resguardarse. Pero no importa, no importa. A eso sí que me molestó. Está mucho. Yo dije, bueno, sacalo tipo y usalo de choza. Ahorita te vas a poder encontrar una con bambú. De hecho, la zona que... No, muchas partes las usan de choza, pero lo que queman es el fuselaje donde estaban todos los muertos. Dicen, yo no me voy a meter y no lo voy a sacar. Los quemo porque esto generan bacterias y generan un montón de cosas. Sí, pero igual te digo que la bacteria sería bueno, no sé, yo... Hubiera estado más nervioso que me persiguen un oso polar. Atado a las historias de supervivencia, que esas sí me gustan. Casi todos... Como el programa de Survivor Man, claro. O Atrapados, todos esos... Utilizan siempre lo que les dejó el accidente. Les dejó el accidente, exactamente. Entonces... Bueno, en Vive no tenían bambú para hacer chozas. No, bueno, pero de hecho sin eso no hubiera existido, claro. La casa de Paz Vila, ¿sí? Son gustos, señores. Siempre te vas por el lado serio, ¿no? Nah, qué serio. El Cloverfield no es serio. Claro. O sea, vos realmente no. O sea, sentís como que el misterio. Yo te explico, volví a mi casa y puse en IMDb a ver cuántos puntos tenía Cloverfield. Debe tener como 8. Tenía algo así 8. Yo creo que le di un 2. Hasta lo que había venido para justiciar a las películas. Obvio. Y dije, no puede ser esto. ¿A quién le gustó tanto? Yo también. Tenía, pará, boludo. Tenía, ¿sabes por qué tenía 8? Tenía el 80% de 10. Es que no soy igual. Lo uso para la que no me gusta. Para hacer justicia. Sí, la que no me gusta, le zampo y digo. Nunca creo que lo voy a poner. No, esta película se la merece. Siempre para decir, ¡esta mierda! Pero ¿sabes cómo te pongo un oro? Te pongo. Sí, exacto. Es el famoso voto justicier. Sí. ¿Cómo tenía? ¿Que tenía 8 de 10? ¿Qué? Ponele que tenía 8. Claro, pero. Y el 80% de la gente le había puesto 10. Claro. Y el 20% le había puesto 1, 2. Claro. Que claro. Está así de dividido el mundo, pero la mayoría le gustó. Bien. Sí. Yo sé que mucha gente tuvo el problema con la cámara en mano. Y yo creo que es un problema que está muy atado al tamaño de la pantalla en que lo veas. Por eso te iba a preguntar, vos ambos la vieron en el cine, sí. ¿No? Porque todavía acá no se estrenó, por supuesto. Acá sí, nadie no ve existe. Películas antes que salgan en el cine. No existe. Y no lo ve. No sé de qué estás hablando. Mirá. Yo no sé. Es más, Sweeney Todd, ¿en qué la viste? En el cine, por supuesto. Además, yo pagó el equivalente a $60 más o menos. Me fue con dolor de ano, sí, te digo. Sí, porque es esas cosas que... ¿Pero dónde te sentaste? Estaba ocupada la butaca. No, pues son esos famosos programas que salen de la nada y decís, che, ¿por qué se...? Dale, vamos al cine. Bueno, lo peor así, que puedes hacer. Así salió Cloverfield. Fui de viernes a Cinemático. Así salió Cloverfield. 18 pesos la entrada. Sí, sí. Bueno, ¿a qué va? ¿En qué fila te sentaste? Y yo tengo un tema con... Si me siento muy lejos, no veo de qué se trata la película. Claro. Entonces estaba mitad tirando para adelante. Ah, ¿y vos dónde sentaste? Ante último. Ah, ahí está. ¿Ves? Muy bien. Muy bien. Eso influye bastante, porque la verdad que un video en cámara en mano, simulando realismo... Vos decís que... Una pantalla que ocupa el 80% de tu campo visual no es lo mismo que una pantalla que ocupa el 50%. Los que le votaron 10 eran todos los que se sentaron atrás. No, pero te digo que ayuda. ¿Te molestó la cámara en particular? Sí. Por ejemplo, yo sé que en algunos cines... A mí me molestó la cámara. Yo pensé que a los 15 minutos el tipo se moría, ¿entendés? Yo dije, listo, ahora a este lo matan. La vuelta es que se movía y ahí salía la historia como una película normal. Exacto. Claro. Y después te vas a estar acá, que se va por morir, la abuela saltaba en la cine y decía, ¡vamos! ¡Vamos, carajo! No, yo sé que en Estados Unidos, en varios cines, estaba el anuncio impreso del papelito. Está rodada, sí. Con sí, una cámara como... de $50. No, tipo, algunas personas pueden experimentar motion sickness. Calculo que es un efecto, ¿no? ¿Qué es una... ¿Está filmada con una cámara de mano posta? Si no, es una cámara profesional. No, pero no es que se olvidara el tipo y dijeron, bueno, fue filmada igual. No, que es a propósito. Pero de eso lo tengo. No tengo claro. Mira, en la misma. Mira, salvando las diferencias estéticas y la moto que pasó recién, sí. Es en la misma búsqueda que tuvo Spielberg cuando filmó el desembarco del día de. En el Sábado Salvador Raya. Bueno, eso es un 10 rotundo, según bueno, pero sí. Mucha gente, yo me acuerdo. Para mí también. Pero. Sí, aparte mi panos bros. Sí, vamos, vamos. ¡Qué buena serie! ¡Me había olvidado! ¡Bro! ¡Qué buena serie! Encima la cuando Easy, te das Easy cuenta Company, que ¿sabes? La Easy Company son los que habían bajado en paracaídas. Sí, viste, se encontraron. ¡Vamos! Qué grande estamos Spielberg. Ah, esto. Que fue una decisión estética de Spielberg buscando un efecto parecido similar al de Cloverfield, porque sí. Lo que busca es que la mayoría de los es un acontecimiento del cual no es Alejandro Magno, tenemos media, quiero decir, archivos grabados, sí, tenemos sí, videos, sí. O sea, video, tenemos fílmico de esa época, sí, debe haber video. Que eso, eran camarógrafos de guerra que sí. Filmaban en blanco y negro y con la cámara en mano, manita, no estaban con un trípode. Entonces, como los recuerdos visuales que tenemos nosotros, incluso los que no estábamos vivos en esa época, son de esa manera, el primero optó por hacerla en blanco y negro y con una gran predominancia de la cámara en mano. Es casi todo es en cámara en mano. Y encima, en las escenas de batalla, no es una cámara en mano sutil, es una cámara en mano como sería vista por un camarógrafo de guerra, que realmente le están pegando bombas alrededor y todo. Y yo me acuerdo cuando sangre, se, ¿cómo acuerdo cuando se? Es más, sí, termina manchada. De hecho hay veces que claro, hay varias partes en el combate que se evidencia que es una cámara, porque queda manchada, porque lo que sea. Yo me acuerdo cuando se estrenó que mucha gente se quejó de ese mismo problema. Se mareaba. Sí, bueno, sí. Y si eso aparte le sumás sí. Otra decisión estética que usó Spielberg, que esto además que nos ponemos un poco técnicos, pero en realidad usó un obturador muy rápido siempre. Entonces, los movimientos son aún más bruscos. Ah. Sí, tiene un poco blur, digamos, poco barrido. Ese efecto. Si vos te fijaste que cuando explota algo en el soldador es que de golpe de cero a todo claro. Tenés, de golpe aparecen manchas en la yo pared. Yo lo que interpreté. Cuando se mueve también lo mismo. Yo, eso te marea más, porque claro. Tu ojo le cuesta más entender el movimiento que hubo. Entonces, exacto. Realmente, cuando ves el desembarco, que son los primeros 20, 30 minutos de película, sí, es terrible. No para. Y esto así, yo me acuerdo que hubo gente que. No, va. Esta película me mareó y qué sé yo, estaba así. Sí, yo la vi dos veces en el cine, sí, tipo, me fascinó. Es una sesión similar, eso. Me acuerdo que cae una bomba y la explosión, o sea, lo último que se escuchaba era la bomba y después era un silencio total, imitando la sensación claro, sí, de un sí. Soldado, que se supone que sí. Después se escucha un pitillo y qué sé yo. Y se acabó. Y ver todo era una especie de. Cámara lenta que Andrés le dice blur o algo por sí. El estilo, que para mí es solamente una banda de rock inglés. Un efecto del Photoshop. Por ahí le dicen blur. Échale blur. Aguante blur, loco. ¿Blur o Oasis? No, es justo. Claro. Cuando en las escenas después de las bombas, digamos, ralentizan, sí lo hacen, es exageradamente evidente para el otro lado. Lo que yo digo es que la mayoría de la película está filmada al contrario, con extremadamente falta de fundido de movimiento. Claro. Bueno, yo creo que es suficiente de cine. Sí. A algunos les gustó la película. Tres argentinos se acaban de reír en el colectivo y el resto del mundo se quedó como diciendo: ¿Qué les pasa? Bien. Le hacemos las tres preguntas a Eda. A Eda, sí. Empezá vos, Andrés. Para que la pida. Juguete preferido sí. De la infancia. Los Transformers lejos. Pero. Los muñecos de los Transformers. Los muñecos de los ¿también Transformers. ¿También los dibujitos preferidos de la infancia de los Transformers? Casi, hay varios que pelean el puesto, pero. Pero a nivel de merchandising los Transformers. Sí, pero. O sea, viste, yo recuerdo había muchos tamaños de Transformers. Sí. Había unos que eran muy chiquitos. Sí. Que se armaban. Y se transformaban en insectos. Había algunos que se transformaban. Pero contame el tamaño. Cualquiera que pudiera llegar a mis manos. No importara el tamaño, forma, color o en qué se transformara. Siempre y cuando no sería. No sea muy animal. No me gustaban los que se transformaban en animales. Ah, ahí está. ¿Y no tenías mascota? No. Qué interesante. No, para, para. ¿Y te gustan los musicales? ¿Qué hacían? Misterio. ¿Luchaban los Transformers? ¿Se peleaban? Sí, sí. De hecho, he tenido... Tenía varias copias del mismo. Porque tenía... Les rompía un pedazo y era el dañado. Entonces, había una batalla. Uno se rompía y aparecía el dañado. Es excelente. No, rebobinemos a ver si entendí. Se estaban peleando. Vos hacías batallas, bueno, digamos, armadas de Transformers vs Transformers. El momento en que uno iba como ganando y dañaba visiblemente al otro, no lo dañaba realmente, vos sacabas, traías el reemplazo que ya estaba dañado y le dabas realismo a la pelea. Si ahora me falta el brazo, es precursor del rol, pero clarísimo. Y escúchame, ¿en qué situación se te podía romper un muñeco de Transformers? Porque me imagino que eras muy cuidadoso. Sí, y la más evidente fue cuando mi hermano tiró uno por la ventana. Ah, bueno, eso es un clásico. Sí, ¿hermano menor o hermano mayor? Pues no. Mira, el Transformer roto o juguete de fuego también derretido. Tracción de la lupa, claro. Algún catalizador. Sí. ¿Quién no ha hecho el muñeco prendido a fuego? Sí, el daño con fuego. El daño con fuego, terrible. Hay que probarlo. ¿Alguna vez ha probado con pirotecnia sobre un juguete? No, nunca fui muy amante de la pirotecnia en particular. Siempre me acá en el 80 decimos que la pirotecnia es mala. La pirotecnia es mala, chicos, tengan cuidado con la pirotecnia. Sí. Además sabemos... Yo hice una vez una hilera de fosforitos chinos. Te voy a explicar. Tenemos, digamos, nuestro era una cuestión así como de... No valíamos mucho la materia prima, pero nos poníamos creativos con la utilización de la misma. Una vez compramos... Hola Andrés, hola Nahuel, yo soy Vane. Bueno, lo prometido es deuda, así que aquí estoy yo dejándoles un saludo. Quería también felicitarlos por lo que hacen con el podcast. Aprovecho también para mandarle un saludo al Rey Azúcar, que tiene una muy linda voz. Quería también decirles que este creo que va a ser mi único mensaje grabado, porque no me gusta escuchar mi voz grabada. Pero bueno, yo se los había prometido, así que acá estoy. Les dejo un saludo para todos los oyentes. Que tengan buen fin de semana, hoy es domingo, el día que estoy grabando esto. Un beso para todos. Chau, chau. Esos fuertes chinos que eran esos pequeños petardos baratos chinos que se encienden, que hemos mencionado, que no tienen y mecha. Y que su sonido no es más que... Sí, eso es un poco más que eso, pero no es un... Acabas de romper el micrófono. Se nos rompió con la película dentro de la película. El cono puede haber hecho... El cono es un toque. Tengo la buena idea, yo tuve la buena idea, recuerdo decir... Che, ¿sabes qué podríamos hacer? Como una hilera de fosforitos. Entonces yo me tomé el trabajo de usar como, ponerle 4 cajas de topetardos, o sea, eran como 50 ellos. Y tomé el trabajo de sobre una vereda, que en realidad era el patio de uno de nuestros amigos, ponerlos intercalados, cabeza con cabeza, porque no tienen mecha. Claro. ¿Sí? Cual si fuera una gran batería. Uno encendía el siguiente y así. Pero pues, imagínate, casi no, 100 no debe ser. Funcionó. Me acuerdo que eran como 3 metros de eso hileras. No funcionó. Que eran 3 mechas, eran realmente pegados uno con el otro. De más hasta decir que como niños no pensamos que en realidad estabas a 3 milímetros de la pólvora real, el gozo, que la mecha, la pólvora. Uno explota 3 segundos más atrás y la explosión se vuela al resto. Claro. Funcionó demasiado bien. ¡Epa! Estábamos a... Claro, ¿no? Un metro. No, eso no. 2 metros como máximo. Sí. Eso no es distinto. No, el patio es chiquitito. Claro. Siempre es un patio, no hay que tener mucho tiempo para correr para arriba al otro lado. Prendimos y empezó. Primero, pa, pa. Después empezó a prenderse y a volar por la onda expansiva, como aquí acá indicó el amigo Nahuel, de los previos. Claro. Pero ya encendidos. Entonces, de golpe se formó un caos, del cual te quedan 50 por explotar. Y no sabías dónde meterte, porque ya habían volado encendidos y no sabías dónde habían caído. O sea, habías un montón en el piso, unos apagados, otros encendidos, y decían, pero atrás tuyo, y decías, hicimos una especie de bolita, ¿entendés? Tortuga. Pidiendo que esto terminara, tipo, pa, pa, pa, y sentías que te explotaba uno cerca de la cabeza, otro cerca de la panta. De hecho. Muy bueno, obviamente, al terminar esta peripecia, la exclamación no fue. Qué barbaridad, amigo mío, nos hemos perdido. No, no, no, no, que viene casi te muere la cabeza. No, espectacular. Che, que ojo por acá. Me pasó por acá, me pasó. Espectacular. Bueno, ahora lo recuerdo como aquella época en la cual No uso ojo de vidrio de casualidad. Sí, este, bueno, así que por eso acá en etcétera le decimos no a la piratería y no a la pirotecnia. Igual lo del no a la piratería. Falta una P más y son las tres P prohibidas. El no a la piratería es relativo. Y no. No a la. volvemos a la final. Supongamos que usted fuera un deportista profesional. Sí, sí. ¿Cuál sería el deporte que elegiría para desempeñarse como, como tal, no? Deportista profesional en natación. Natación. Sería un. Este. Sería un competidor. No, no sé si llegaría al nivel olímpico. Ah, uh-huh. Pero a nivel preolímpico, tal vez a un otro juego panamericano o algo así. Y su estilo. Este, el estilo que lo llevó a la gloria. El estilo que le dio la medalla. No, crawl tradicional. Crawl. Sí, sí, crawl. Sabe, la cuestión de la velocidad. Es muy técnico el crawl. Sí, sí, o sí. Sea, parece que todos lo sabemos nadar, pero. No, no es, tiene su dificultad. Exactamente. Él como soñador, como nadador soñador, claro. No sabe que tiene su dificultad. Sí. ¿Medio de transporte preferido? Caminar, me encanta caminar. No me gusta ningún medio de transporte. A ver. Bien. Yo sé que iba a hacer una pregunta muy similar. ¿Cuánto, decir, cuánto cuál es su relación con la bicicleta? ¿Cuánto puede caminar usted, por ejemplo? Un montón de kilos, varios. ¿Alguna caminata que recuerde? ¿Fue una vez a Luján caminando? Montones de caminatas. En particular, no por la temática, pero me gustaría ir. Por pero, ¿y por la distancia? Puede hacerlo en abril. ¿Por la distancia? Sí, claro, sí. Hacerlo a buenos pañales, ya está, con el drama. Sí, sí, sí. Este, es más, en vez de terminar en la catedral, no. Puede terminar en un bar, lo que sea. Sí. Montones de caminatas. Hecho que la típica que va de San Bernardo a Las Toninas, una cosa así. Ah, eso también sí, hemos hecho, sí, eso lo he hecho, sí. Caminando quemadura incluida. Sí, sí. Bien. No pasa nada. Se quema de frente y después se quema de espalda. No, se quema más de un lado que el otro. Sí, porque uno va a salir en el sol y otro va a ser a las 5 de la tarde. ¿Por qué todos hacemos la misma idiotez, man? Eso es así. Pero caminatas con otro, con objetivos raros. Sí. Una vez hice una caminata recorriendo todas las librerías de la ciudad de Buenos Aires hasta encontrar todos y cada uno de los tomos de los libros. No, todos y cada uno de los libros de Asimov. ¡No! ¡No! ¿Cuántos libros se quedó con Asimov? 58. 15. 15 bien. Libros. Sí. A ver, y. O sea, pero un día te levantaste y dijiste, hoy me voy a comprar todos los libros de Asimov. Parecido. Un día salía del trabajo con un compañero fanático de Asimov y pasamos por una librería que estaba en la esquina del trabajo y él me dice. Va, siempre me hablaba en realidad de Asimov, de los libros y de todo lo que él había leído. ¿Y vos hasta entonces no tenías ninguno? No tenía ninguno. Leí, vi en esa librería que había 4. Y daba de la casualidad que estaba el primero que era difícil de conseguir. Me decía, tengo el primero que sea más difícil de conseguir. Y si ¿cuál algo, es el primero? ¿Fundación? ¿Qué? El primero de. No, el primero de la saga se llama. Este. Es un libro con un nombre raro. Hijos del Sol o algo así. No me acuerdo exactamente el nombre. No. Ah, que yo usaba para tener la puerta, que no te. El que está en la pata que se mueve. Es el número uno que tenía acá, sí. Sí, sí. Fundación es el primer libro de la saga Fundación. Claro. En realidad, todas las historias de Asimov son continuadas. Tenés la saga primero de los robots, la saga de el investigador, de un investigador privado muy famoso, y luego la saga Fundación, que es la que termina todo, pero en realidad son todos en continuado. Ah, son todos en el universo, son correlativos. Sí, son correlativas. Y voy a dejar de tratarlo de usted porque me aburro. ¿Te leíste todos los libros de Asimov? Sí. ¿Los 15 libros de Asimov? Sí. ¿Cuánto ocupan en centímetros, por así decirlo? ¿Y en centímetros? ¿En qué mundo? 50, 60 centímetros en la biblioteca. ¿50, 60 centímetros? ¿Qué bueno tiene la biblioteca con los ordenaditos todos? ¿Son de la misma edición? Menos uno que no pude conseguirlo en la misma edición. Están todos igualitos menos uno. Sí, y es importantísimo eso para la biblioteca. Decilo y que te lo regale a algún oyente, por favor. Que te lo vendan. ¿De qué edición? El libro Fundación, el original, tengo la edición con la tapa celeste, que es la anterior a la última, que es con la tapa azul casi violeta. ¿Y vos cuál querés? La azul casi violeta. Claro, el más nuevo. Ah, esa es la más conocida. No, en realidad se consigue. ¿Verdad? Esa es la más conocida. Esa es la más conocida. La azul casi violeta, sí, esa se la conozco. Yo... Tapa blanda. Yo sí, nunca leía Asimov. No sabía que tenía 15 libros. Bien. No, tiene más en realidad, pero de la saga Fundación de son esos 15. Sí, tipo, claro. No tiene otro, de hecho él escribió esta película Contacto antigua. No, contacto de Carl Sagan. Ah, de Carl Sagan, de chingue de no, científico loco. Escribió la de. Escribió no, esta. No sé, de Arthur C. Clarke. El viaje. El viaje alucinante, el viaje inolvidable. Esa que viajaban por el. ¿Por dentro del cuerpo? Cuerpo. Sí. ¿Esa es así, ah, ¿no? Esa tu película preferida de los 12 años. Esa película la vi. Ya tengo un acercamiento a Asimov, me estaba sintiendo. No, ¿viste el hombre bicentenario? Es verdad, también es de Asimov. Sí, el hombre bicentenario, que está Robbie Williams. Sí, que es re bueno y hace relojes, ¿no? Que me medio... Está Robbie Williams. Es Robbie Williams. ¿Qué dije yo? Robbie Williams. Ah, sí. Para ser mejor. Angel. Sí. No. Soy un robot. Malísimo, imagínate un musical de... Yo estaba desesperado. Tu pregunta, Andrés, estamos esperando. No, mi pregunta era similar, era, ¿cuál es tu relación con la bicicleta? Si algo así que disfrutás o que no. No me vengas con pedalear al loco. Me gusta mucho la bicicleta, pero ahora hace ya años que no tengo. Bien. Bueno. Pero ya quedó contestada por lo tuyo de si caminabas mucho, digamos, ¿no? Es que... Sí. O sea, pará, estamos en... Entonces, llegaste a esa librería... ¿Viste esos libros? O sea, está claro. El primero y tu mamá te convenció con los primeros cuatro. ¿Por qué empezás a coleccionar? No, en realidad es algo mío. Yo no compro una saga, o sea, no compro un libro que sea parte de una saga si no tengo todos. Porque no quiero que lea el primero y me guste mucho y luego tenga que ir a salir a comprar el segundo. ¿Y si pasa lo contrario? Sí. ¿Cómo? ¿Que no te gusta? Mercado Libre, nuestro nuevo sponsor. Mala suerte. Igual me pasó solo una vez. ¿Con qué? Las Crónicas de Narnia. Ah, me imagino. Ahí pasó con la película. Iba 15 minutos y dije: ¡Ay, Dios santo! Que alguien ve que me patee en la Una hernia. Va a ser menos doloroso. Una hernia. Yo te lo traduciría. Una hernia. No, qué película fea, Dios. Ahí sí que pongo la polémica. Que me escriban todo lo que quieran, que se la defiendo a muerte, Dios. Un dolor, un parto. Y encima estaba de vacaciones en la costa, en un cine de la costa. Viste que si ya está, viste, estás al pedo, no te puede molestar algo. Difícil que te caiga mal. Sí, una película como que yo sabía que no es que fuiste acá para decir, no, voy al cine a ver una película que realmente vale la pena. Vas para pasar el tiempo. Y pero me enojó. Bueno, ¿a qué jugaba cuando era pequeño? ¿Cuando era pequeño? Así, el juego preferido, la interpretación o el rol, ¿no? Sí, claro. Para no confundirnos. Bueno, siempre jugué mucho con la imaginación. Bueno, de hecho las batallas con robots eran parte de imaginación. Eran muy frecuentes. Sí, no eran, sí, no eran, sí, robots, sí, que solos, claro, no. Peleaban. Y... Me imagino, eran frecuentes a jugar todos los días. No vivía en Japón. Estás hablando solo, Andrés. Yo en ningún momento dije que los robots peleaban, se organizaban por sí solos. Es más, no cumpliría con la segunda. Contra él. No cumpliría con la segunda ley de la robótica. Mi juego. La tercera. Damos bienvenida a nuestro público nerd. O sea, cuando estaba solo en mi casa, sí, jugaba a eso y a veces con algún que otro autitos o cosas así similares, pero siempre que cosas que involucren la imaginación. O sea, no es que tenía autitos y los hacía a ver cuál corre más rápido, no, claro. Si era autitos, había una persecución de autos. ¡Apa! O sea que el autito, si no se convertía en robot, ya tenía varios puntos y menos. Y si encima se convertía en robot, ya era otra cosa. Ah, era lo más. Yo lo más cerca que llegué al de un Transformer fue el reloj que te hacía Jet. ¿El primero era Transformer, ese reloj? No, pensé que era Onda. No era de la línea. No era de la línea Transformer. Había unos. No había un Transformer que se transformaba en reloj. Pará, no había unos. Porque capaz estoy medio confundido. ¿No había unos relojes que se hacían Transformer? Que tenían los brazos, las piernas, la cabeza, sí, y que lo doblabas y quedaba en una especie de rectángulo, claro, con yo tenía ese, el display en el centro. Era la misma línea, eran los dos. Estaba el avión y el robot. Ajá. Genial. El avión, sí. El avión que era una especie de... Nunca tuve de esos relojes, pero... Es más, obviamente hoy en día me arrepiento de que no esté por acá dando vueltas. Sí, viste esas cosas que no cuidaste de niño y hoy tienen un valor. No, hoy debe valer bastante. ¿Conservás alguno de esos Transformers? no, porque bueno, había luchas y se mataban entre ellos. Pero luego, uno solo me había quedado que por un accidente se destruyó. Pero ya de más grande he vuelto a comprar. Los tengo como coleccionista. Ah, un open. No, de hecho los abro. Ah, ¿los abrís? Sí, no, también guardo la caja. También guardo la caja, pero los abro. Tal vez lo ponga en la repisa. Una escena, arma así. Una pose, claro. Claro. Muy bueno. No entiendo, esa de la gente que no abre los paquetes. Es aburridísimo. Sí, para mí es aburridísimo. Aparte, imagínate que no sé, que no el brazo sentido. Lo tiene despegado y vos lo tenés ahí adentro. No tiene sentido. Es aburridísimo. Solamente si sos revendedor o algo así, tiene sentido. O si, digamos, si exacto. Lo compras como una inversión. Exacto. No, si lo compras para venderlo. Si lo compras para vos, o sea, la. Sí. No abrís las cosas. Sos un reprimido, básicamente. No, sos una persona que. No importa. Sí, ya no buscamos suficiente. Hoy como para ya encima acá alguien se siente identificado. Yo no abrí el paquete y me dijo reprimido. Y digo, ¡ah, este podcast! ¿Para qué? ¿Para qué te consideras muy hábil? Muy hábil. En general, soy muy hábil con la gente. Yo creo que. Puedo convencer a cualquiera de cualquier cosa. Ah, bueno. Bien. ¿A todo tenés a Nahuel? A mí no me gustó Clover. Convencelo de que es un robot. Convencelo de Clover. Convencelo que es un robot. No, yo me considero fácil de convencer, ¿eh? Siempre que me vayan a sacar plata o. Por eso, no sé. Por eso te compraste la crema de baba caracol. Claro, yo todas esas cosas las tengo. Las tengo en mi casa. No, yo creo que es algo que. No es que diga, bueno, voy a intentar tratar de convencer a la gente y aprovecharme de todo el mundo. No, pero, por ejemplo, en el ámbito laboral, de repente vi que tengo buenas habilidades para manejarme con la gente y no encuentro trabas que tal vez otros tengan de, ah, pero bueno, ahora me falta tal cosa y pero no le voy a preguntar a nadie o no voy a hacer nada y me voy a quedar acá esperando que se resuelva solo. Perfecto, es un bardo, ¿no? Básicamente. Exacto. Es un bardo y un enrolador, ¿no? Siguiendo con lo que enrolar significa, claro. ¿No? De hacer participar a los demás en una fantasía propia, una fantasía entre comillas, ¿no? Porque puede ser muy real también. Sí, en realidad el rol es interpretar el rol de un personaje en una historia, pero bueno. Yo me refería a enrolar en el sentido enrolar. De hacer participar, sí, de hacer participar a la definición. Sentido, sí, casi militar. Sí, bueno. Exacto. Claro. I want you. I want you for the role. Bueno, no sé. Su relación con los quesos le podemos preguntar. No, yo tenía una pregunta. A ver. Porque acá como especialista en el tema, ¿no? Antes que nada agradecer la colaboración. Ah, ya vamos agradeciendo. Del licenciado acá presente, el licenciado Eder. ¿Licenciado? Sí. ¿O no? En el currículum que mandaste, ¿sí? No puse ningún título, pero es como medio que se. Licenciado, se, ¿el doctor? No, licenciado. No hay doctorado en ciencias ocultistas. No. Licenciado. Yo hubiera sabido antes, lo trataba usted y le decía licenciado. Licenciado, escúchame, licenciado. Acá, licenciado Edgar, que tuvimos la gracia de conocerlo por segunda vez, iba a decir. haciendo gracia de mi elocuencia. Un especialista, esto digo, un especialista en las conspiraciones detrás del trono, ¿no? Detrás de esta pantalla que nosotros llamamos realidad, al filo de la cual estamos todos ahora. Y bueno, que le agradecemos la oportunidad, no solo la cantidad de información que nos va dando a cada día en la página de etcpodcast.com, sino también la presencia acá y bueno. Pedirle que nos ilumine un poco al respecto de qué peligros, ¿no? Entraña para la persona común en el día a día esto de la corporación Disney y de qué cosas tenemos que tener cuidado, ¿no? Bueno, antes que nada quería aclarar que no es algo que yo estaba buscando, es algo con lo que me encontré. Son esas revelaciones que uno dice, yo esto pensaba que era de una forma, pero de repente vi, pero acá hay algo más. No puede ser que esto sea así de esta forma. Iluminado. Es claro. Un día cayó el velo. Es como que de repente había cierta información dando vuelta que digo, esto no me cierra. Acá tiene que haber algo más. Y yo creo que Disney es el enemigo. Es muy tarde para llamar. Yo lo llamo, boludo. Es muy tarde para llamar. Yo lo llamo. No, es más temprano. Esto estábamos con los headphones. Este podcast es igual que ahora. Sí, sí. ¿Pusiste Pamela? Sí. Se pone solo, supuestamente. ¿Qué onda, maestro? Ah, ¿cómo le va, Rey Azúcar? Pues aquí haciéndole un ratico a la vida, señores. ¿Y ustedes qué tal? Bien, aquí estamos acá grabando con un invitado especial. Especial para nosotros, nefasto para vos, quizás. Estamos enemigos. Con Torch Enemigos. Rey. Uy, eso me huele a peligro. Estamos hace un rato acá entrevistándonos y Edar acaba de terminar una frase diciendo: Disney es el enemigo. Queríamos saber qué opinabas, qué te traía todo esto, ¿no? No, aparte hoy acabo de descubrir una noticia que personalmente a mí me dejó totalmente atónito. Acabo de descubrir una pequeña relación entre Disney y Hitler. Me terminó hundiendo por completo. Me quedé sin habla, sin palabras. Dije, a Hitler le gusta Blancanieves. ¿Cómo puede ser eso? Sí. Imagínate. Los enanos, capaz. Sí, capaz algo que. Capaz que no le gustaba Blancanieves, le gustaban los enanos. Sí, hay algo de perversión ahí también. Sí, que serán los enanos, Blancanieves, un cuento en el que no me quiero meter, pero que empaña mucho la imagen de mi empresa, podrás entender, entonces tengo que hacer algo para poder... ¡Empaña mucho! Sí, pero ¿qué puedo hacer ante semejante noticia? Es la pregunta. Claro. ¿Pero qué imagen puede tener esa empresa diabólica que ha sido creada directamente en el mismo infierno? Que arde con el fuego gélido del hielo. No, por ¡es favor! ¡Es una pantalla! No, me están hundiendo. Todo esto está confuso. Me voy a volver loco, señores. Realmente es muy confuso. Es muy confuso. ¿Qué estás haciendo, Rey? De hecho, andaba leyendo unos posts en elpodcast.com y me percaté de algo. Bajó la sintonía, a comparación del episodio anterior que tenía 50 y tantos posts, este no pasa de 13. Imagínate, o sea, como que Edar está ahí con sus planes maquiavélicos también, haciendo publicidad mala en contra, ya sabes, el Berry Schooling, Disney, Blancanieves, los enanos, Hitler y todo eso, y se siente el miedo en los comentaristas. Fíjate la idea de estos dos podcasters de tener pocos escuchas y traer a dos a que se peleen, o sea. Hay una confusión terrible. Importante. Sí. Pero no. Estábamos buscando eso, picante, polémica, claro, ¿no? Rating, exacto. Más escuchas. No, terrible, señores. Yo me encuentro en una situación que pocos quisieran estar, o sea, imagínate. No sé qué hacer, maestro, no sé qué hacer, es terrible. Rey, ¿sufriste episodios en que te están apretando ahí de la corporación? ¿Estás en problemas por haber aparecido en etcétera y eso? No, esas son historias aparte. Si digo algo de eso, mañana mi futuro es incierto y quizás tengo no una vida por delante. ¿Perdón? Quizás no vea la luz del día, digo. Quizá no vea la luz del día, ni de la noche, ni de la computadora, no sé, puede pasar de todo, y lo más terrible de todo esto es que no quiero hacer viruda a mi bebé antes de haber empezado algo, así tengo que andar por las ramas, señores. La idea de los zancos fue genial porque así camino por las ramas y me puedo ocultar de mis super enemigos, y sobre todo de aquel el hombre que quiere arruinar mi vida. Ya me estoy dando cuenta de ello. Yo la pregunta es, Rey, ¿viste Cloverfield? No, señores. Casi, ya se volvía épica. Acá yo vi Cloverfield por un lado, nuestro amigo Edar vio Cloverfield por el otro, y estamos muy encontrados en las opiniones de la película. O sea, a él le fascinó y a mí no me gustó ni un poco. Queríamos saber, vos que estás ahí cerca de la Estatua de Libertad, ¿qué te parecía ver la partida al medio? O sea, de todas formas, tenés tiempo para verla y contarnos. Precisamente eso, a mí la película en sí no me llamó la atención para nada, se me hizo, no sé, todo el mundo se las carga contra Nueva York, ya hasta la madre de ver lo mismo siempre, ¿no? O sea, les cierran y hay nieve, inundaciones, le caen meteoritos, que no le pasa también, tienes que ir a la ciudad, entonces, ver la Estatua de la Libertad partida ya no tiene gracia, ya. ¿Qué te parece más lo mismo? ¿Qué te parece que tengan que romper ahora? No sé, ¿qué será, pues? El arco del triunfo. No, rompa. Que rompa la Torre Eiffel, ¿vos qué? No. Ahí no. Al menos en los próximos 3 meses, ahí no. Esa es una número, toque, por favor. Sí, arriba, sí. Su bebé, no, que si algo, pasa en esa zona, si algo pasa en esa zona, yo sé quién es el responsable y me va a pagar carísimo, maestro. Salís corriendo. No, hay que hacer, agarrar las maletas y hacer el vuelo rápido, tengo que rescatarlo. Al paso que vamos, esto va a terminar convirtiéndose en una de las mejores películas que no se han publicado, porque no se va a llegar a publicar, pero tiene un libreto excepcional. Imagínate, toda la trama, la confusión, ya estamos metiéndonos con otros países y todas esas tonterías. Créeme que Misión Imposible es un juego con lo que estamos preparando todos nosotros aquí. Mira, Misión Imposible desde que está Tom Cruise, tipo. Claro. Yo no haría bromas con Disney. Sí, a algunos nos costó muy caro. Nos costó muy caro. Señor. Sí, serio. El señor es un profesional del rol, por lo tanto puede encarnar un personaje durante horas y mantener la posición. Así que. Además puede morir, reencarnar. Es casi difícil de derrotar. Igual yo estoy en contra, ya lo posteé antes, con que Nueva York es la única ciudad que sufrió. Ajá. No. Los Ángeles también. Los Ángeles en Manhattan. Los Ángeles. Y aparte le digo al señor que es maestro del rol. Afortunadamente yo sí tengo una vida y tengo en qué utilizarla. Bueno, este capítulo te va a interesar porque explica un poco para los que éramos ignorantes en este aspecto. Nos cuenta de qué se trata el mundo rol y pará, posta que suena interesante, Rey, ¿eh? O sea, no sé si tú has visto alguna vez había un episodio de South Park. Sí. El que los cuatro enanitos esos se pusieron a jugar el famoso videojuego ese, y terminaron todos gordos, enterrados en sus sillas, llenos de granitos. Usted no sabe nada. Es una demostración más que Disney le ha lavado la cabeza. No hay que tener prejuicios sobre ningún tema, y en particular con el rol, que es una actividad honorable que llevan adelante millones de personas y son felices. Bueno, son felices dentro de su mundo, más no dentro del real. Bueno, es algo que... Son felices en un mundo irreal, está diciendo, ¿eh? ¿Estás acusando Yo creo que... Yo... Pero si vos sos feliz, ¿importa cómo conseguiste la felicidad? No, eso estoy convencido. Salvo que no cumpla con la regla de la robótica. Exacto. Salvo que ser feliz. Usted puede ser feliz, salvo que no dañes a otros. O que te inflijas un daño a vos mismo, tal que no te permita seguir siendo feliz por más tiempo. Por ejemplo, a mí me hace feliz cortarme esta pierna. Lo disfruto mientras me corto esta pierna, pero después no me puedo movilizar. Claro. Por lo tanto, no soy feliz. A menos que estaba feliz de tener pata de palo. Sí, pero no la veo muy probable, ¿eh? De hecho, es una patología. Hay gente que es feliz si se corta los miembros. ¿Sí? ¿Cómo se llama? Cortofobia. Membrología. No recuerdo cómo se llama, pero hay hay varios registros de esos que se pueden leer, como siempre, en la información de todo el universo, que es Wikipedia. Sí. Que ¡Wikipedia! Hay casos documentados. En alemán. Sí. Casos documentados de gente que... De esta membrofilia. Sí. ¿Usted tiene todos sus miembros, Rey Azúcar? Por suerte para mi nena, sí, lo tengo contenido. ¡Ay! ¡Estoy identificando! Ahí es donde yo tengo una gran ventaja, señores. Yo no me hago feliz. No estoy feliz yo solo dentro de un mundo con gente que no conozco. Estoy feliz y hago feliz a otras personas que dependen de mi felicidad también. Bendita sea la felicidad y el cielo que me cubre, señores. Está muy bien, está muy bien. Apoyo también, apoyo también. Yo creo que... ¿Hace feliz a muchas personas, Azúcar? ¿Perdón? ¿Haces feliz a muchas personas? Sí. Aunque la felicidad de algunas personas implique la tristeza de otras, mientras yo y los que yo quiero estemos felices y mis archienemigos estén retorciendo en el piso de dolor, estaré mucho más feliz aún. Sin piedad, o sea, sin piedad. Sin piedad, man, sin piedad. Hay que entrarle con todos si se quiere ganar en esto. Bueno, es una política, ¿no? Está muy bien. Es la política exterior de Bush, prácticamente. Claro. Igual yo diría que es peligroso meterse con Disney, pero no sé si no es más peligroso aún meterse con la comunidad rolera, ¿eh? ¿Veis? Porque yo le digo que son muchos y están ahí. Somos muchos, estamos unidos y sabemos de magia. Claro. Pero, a ver. Acepto que me diga alguien que le tenga miedo a una comunidad que se puede parar del asiento frente a su computador y pueda venir a hacerme algo. Pero de unos muchachos que pasan la vida sentados frente a su computadora, ¿quién les va a tener miedo? ¿Qué me van a hacer? ¿Me van a mandar un virus a mi correo electrónico? Por favor. No, Rey, pero el rol no es por computadora. Uy, pero disculpen, es que soy un ignorante en esa materia. Disculpen usted, maestro. Está hablando con un completo ignorante acerca de esa vida de fantasía. Igual, el rol del que hablaba Edgar es sin computadora, pero yo igual le tendría miedo a los que están con la computadora todo el día. Sí, eso te van a dejar seco, te van a sacar toda la plata. Te pueden mandar un virus en serio. Te van a mandar los... Nada, igualmente. A los impuestos, te van a hacer todo. Te ponen en la lista de no deseados del FBI. te vienen a buscar. No sé, yo creo que logramos lo que queríamos, ¿no? Sí, que sí. Se peleen un poco. Pero saliendo... Bueno, ahora sí, unas... Bueno, sí. Saliendo un poco de la gracia, el señor va a estar en Nueva York de unos meses. Pueden encontrarse y darse un abrazo fraternal. Claro, y dejar atrás estas diferencias. Son 12, etcétera, escuchas. Por favor, gente adulta. Uno no, trabaja para la Disney y otro trabaja para la... Claro. ¿Qué opina, Rey? No, pero faltaba más. Aparte, ten en cuenta que si no hay oscuridad, no hay luz. Entonces uno necesita también de sus enemigos para salir a Tengo una visión absolutamente taoísta del universo, está muy bien. Muy bien, no sé en qué habrá quedado este intento nuestro. No. Como siempre quedó en nada. Bueno, Rey. Yo puedo decir que respeto las agallas de Rey Azúcar de salir al aire y mantener sus creencias y mantener su postura completamente errónea, pero la mantiene. ¿Y qué no respetas? No respeto a Disney. Ahí está, muy bien. Está bien. Es fácil igual, ¿quién? Es fácil no respetar al jefe, ¿no? O sea, es frecuente, claro. Quiero decir. Que todavía está congelado. Se descongela, a ver si siguen opinando lo mismo. Es fácil porque no se queja. Le pueden mear encima. No, mear no. Se derrite. Bueno, Rey, ¿y unas últimas palabras para Edgar? Hay una vida allá afuera, maestro. Bueno, esperemos que el Rey... ¿Cómo le quedó el capítulo anterior? ¿Le gustó? Me gustó hasta la parte en la que me escuché a mí mismo. Dije, no, pues esa parte ya me la sé, ¿para qué me escucho? No, no, señor, estuvo muy bueno. Como siempre, me doy cuenta, después de que hago algo, me doy cuenta que todas las cosas que hago como que no me salen muy bien, pero ahí quedan, ya qué más le puedo hacer. No se puede pedir peras a un olmo tampoco. Tenemos un problemita ahí con la autocrítica, ¿eh? Estuvo muy bien el rey en el capítulo pasado. Ahora, este capítulo quedó muy interesante también, por el asunto... Tenía que subir el rating. Eso es lo importante. Esto tiene que hacer subir el rating. No sé, creo que... No, despedirlo. Muchas gracias, Rey, nuevamente. Lo tenemos alquilado prácticamente. Sí. Muchas gracias por atendernos de nuevo con la buena onda. Será hasta el programa que viene, calculo. Señores, cuando quieran, Mr. Rey Azúcar está disponible para los enemigos, para los amigos, para los roleros, para cualquier persona que se interese un poco en discutir, platicar, charlar, hablar estupideces, lo que sea. Aparte es mi tiempo muerto, señores, no se puede esperar más. ¿No? Muy bien, y de eso se trata, etcétera, Pop. Entre otras. Así que vivir un poco tiempo muerto, ¿no? Segundo nombre, Rey. Aparte, cuando le dije que viniera a escuchar el podcast, me dijo, muchacho, en serio, tienes que aprender a hacer algo urgente, fue lo que me dijo. Eso es lo que nos dicen a todos. Exacto, es lo que le dicen a Bush, como era el otro día que le decían. Mi esposa le dice lo mismo, así que no te da problema. En serio, te agradecemos, Rey, y será hasta la próxima. Listo, maestros, saludo para Edar, un abrazo para el hombre, aunque me dio una puñalada por la espalda, corro el riesgo, abrazo para todos los comentaristas del etcétera y Nahuel Andrés. Ya no voy a decir lo que comen porque como que a la gente no le gusta. Así que lo hacen muy bien, señores, lo hacen muy bien. Me quedo con esta. No. Te lo agradezco. No, un saludo a Rey, listo, una reverencia a mi enemigo. Está muy bien. Mirá que cuánto respeto que hay. Reverencia. Sí. Bueno. Casi como ninjas. Exacto. Hasta luego. Lo bueno es tener estas peleas con honor. Está bueno. Ya parecemos de medio, ya parecemos del oriente nosotros, todos con honor. Si morimos, morimos con honor ante esto. Sí. Muy bien. Es de los que mueren de pie. Bueno, de nuevo, muchas gracias y será hasta la próxima, Rey. Muchas gracias. Ok, listo, pasen bien, señores, saludos para todos. Saludos. Bueno, tuviste la... Tuvimos el encontrón. Bueno, tratamiento, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? No, estoy bien. Estás bien, un poco lleno de ira. No le tengo miedo. Che, ¿saben lo que sale de... ¿Saben lo que sale Rey Azúcar, no te tenemos miedo. ¿Saben lo que sale de la cruza de un burro y un conejo? No lo voy a decir, pero acuérdense de eso. No digo como para descontar. No, con esto sí. No sé cómo que. Listo, y no sabes. No, aparte lo de Hitler, te digo, mirá. Fue. Hay un pibe que es magnético. ¿De qué hablas? Sí. Igual. Para, no, cambiando de tema, nada. ¿Cuánto crees que dure esto? Nada. Hay un pibe flaco que es magnético. ¿Que se le pegan las magnético. Cosas? Sí, se le pegan las cosas tipo X-Men. ¿Vos también? Y usa las computadoras y se le borran los... Leí la noticia. Ah, o sea, leí la noticia. Bien. Leyeron lo de la noticia, yo estoy afuera. Bueno, listo. No digo más nada. ¿Qué le pasa? ¿Se le pegan las cosas? No entiendo. Se le pegan las cosas. El tipo no puede usar la computadora porque se le borra el disco rígido. Dale, y qué. Bueno, no sé, quedará para otro episodio. Es muy interesante. Sí, tiene que usar el disco de pasta, qué sé yo. Le rompió una aspiradora. Arruinó un evento en la escuela. No, es tipo Carrie. Hacía ruido con los parlantes, entonces lo tuvieron que alejar del auditorio. El que lo fue a la fiesta. Qué feo. Acople, le dice. Hay que tener en cuenta que el chico tiene 12 años y él es el que cuenta que eso pasa. Claro, buenísimo. Es el chico que empieza a tu fiesta. No, invitan a tu fiesta, sí. Entra y se acaba la fiesta. Excelente. No, yo me imagino lo divertido que debe ser tirar una llave cerca del pibe. Y que se le pegue la cabeza, tipo. ¡Ah! De hecho, pues, lo molestan en el aula, que van tirando boludeces de atrás. Un sacapunta que se le clava en la frente. ¿Pueden todos guardar sus objetos metálicos? Por favor, que saben que soy magnético. Sí. Vamos, chicos, en serio. La llave, qué molesto. La moneda, mira. La moneda, mira. Se la pongo en un ojo, mira. Aparte, divertida la comba que agarra, ¿viste? Como que vos la tirás así de costado. Y la moneda como que se va al piso, pero no. ¡Oh! Se eleva y tac. Molestia para cuando pasa por los controles del aeropuerto, esas cosas, a veces jodido. Ahí siempre suena. Se vuelve medio loco, es insoportable, no puede entrar a ninguna tienda, ningún shopping, nada. Que es tipo, supermercado, en todos lados, insoportable. Bueno. Lo único bueno es que el tipo puede robar en los supermercados, porque viste la traba esa de seguridad. Que saca con los dedos. Y así. Hace. Tiene sus ventajas ser magnético. ¿Por ejemplo? Y, por ejemplo, si te quieren espiar con satélites de espía de Disney, como son magnéticos, no te pueden atrapar. Sí. ¿Vos decís que los satélites de espía de Disney dependen de la magneticidad para espiarnos? Y está comprobado que si vos te aislás magnéticamente, los satélites de espía no te pueden atrapar. Espectacular. Los sombreros de... ¿De mexicano te pueden aislar? Imaginemos un sombrero mexicano lleno de imanes, viste estos que te dicen pizza barata, helado, todo eso. Claro, y como mínimo confundirán al satélite. Yo te iba a decir, bueno, los sombreros confundir de... satélite. ¿Cómo es un satélite confundido? Y medio, la órbita de medio hace 8. Y un satélite confundido será un satélite que, imagino yo, no sabe a dónde buscar. Busca por todos lados, busca en... los bolsillos. Yo cuando me refería a las ventajas de ser un hombre magnético, por ejemplo, si te cae algo atrás del horno y eso es buenísimo. Ah, se te cayó un cuchillo atrás del horno. La típica. Yo me imaginé más. No, para cocinar es lo más. Es tipo cuchillo ven a mí. Se te pega la mano. Yo me imaginaba en el casino, por ejemplo, en las tragamonedas. El tipo hace así con el dedo y marca como que caen fichas. ¿Me la boleta del casino es de metal? No sé. La ruleta, sí. La ruleta, sí. No, la verdad no sé. Debe ser algún material lineal, no puede ser metal. No sabemos. No, tal vez es un metal que no es tan magnético, tan sensible al magnético. Pero no para Magneto, el niño loco. Un gran desarrollador de corpiño, el niño, ¿no? ¿Quién nos ha visto envuelto en ese tipo de situación? ¿Cómo se desarrolla esta mierda? ¿Puede ser posible que ahora me...? Claro, si has estado apurado en una situación, encima ciego, porque generalmente estás del otro lado. Generalmente. Salgamos de este fangal y volvamos a los radares y estas cosas que sí le importan a la gente. Bueno, ¿a qué hora suele despertarse nuestro amigo Eda? Generalmente a las 6 de la mañana. Se dice generalmente porque mañana, ¿porque? Va a ser difícil. Mañana va a ser difícil. Son la 1:30 prácticamente. Sí. ¿Pero por qué se despierta? ¿Siempre a las 6 de la mañana? Siempre. De hecho, jamás usé despertador. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Yo no podría jamás haber usado despertador. Exacto. Pero ¿cómo es eso? ¿Al trabajo quién entra más tarde? Si no se va a despertar así. Llegaría tarde. Salvo que duerma en el trabajo. Sí. Si duerme en el trabajo, sí es posible. Aunque el trabajo sea dormir. Sí, exactamente. Bueno. Capaz que trabaja en una clínica del sueño. De estándar. Claro. De objeto de estudio. No, en serio, ¿a qué hora entra al trabajo? A las 9 de la mañana. No lo puedo creer. ¿Y qué hace de 6 a 9? Bueno, pues se acuesta a las 6 de la tarde, ¿qué te acuerdas? A las 12, no, generalmente a las 12. Ah, es un hombre de poco dormir. Sí, de poco dormir. Siesta no. No. Y entonces, se levanta a las 6 de la mañana, ¿por qué extraña razón? No sé, porque yo tengo la sensación siempre de que si duermo demasiado pierdo el tiempo. Estamos frente a alguien que sabe cómo funciona el mundo. Cuando usted duerme no está aprovechando el tiempo. Es verdad. Es cierto. Salvo por el hecho de que en realidad estás optimizando cómo funciona tu ¿qué? Cuerpo. ¿Por la reparación celular? Anda acá. ¿Qué? ¿Por el filtro glomerular? tómatela, eso es una mentira. Bien, bien, estás aprobado, ya estás ahí. No, de hecho alguien podría argumentar que se repiteliza que... el colon, me vas a decir. Eso podría explicar muchas cosas. No, lo que yo digo es que, bueno, alguien podría argumentar que si estás más descansado, si tenés más luz y qué sé yo, después rendís mejor en las horas que estás despierto. Pero no es el caso. Yo al contrario, no tengo periodos de somnolencia. Me despierto y automáticamente estoy lo más despierto que podría estar. Tal vez más adelante durante el día, si las circunstancias andás, me canso un poco, pero... O a lo mejor lo que pasa es que como siempre te despertás a las 6 de la mañana, no sabes cómo es no estar somnoliento. No necesariamente. Toda tu vida. No, a lo que no, voy no es... siempre fue así tampoco. A lo que voy es, entraba al colegio muy temprano y eso lo marcó al revés. Entraba tarde. Hubo un y episodio con un satélite. Siempre fui de levantarme temprano. Siempre, de siempre, sí. Siempre. Primaria y secundaria de la mañana. Sí. Y... Es un tema, en invierno es un tema también. Sí. Yo me levantaba para ir al colegio a las 6 de la mañana y es el día de hoy que... O sea que se ríe de la gente que usa el despertador. O sea, se ríe de los despertadores. Sí. No tenés despertador. Bueno, lo que... No tiene despertador. O sea, este... Imagínate, el día que sea importante, realmente importante, que ir al trabajo a horario, ese va a ser el primer día en los últimos 10 años que va a dormir hasta tarde. Y... Hay veces en las que es por alguna razón necesario que duerma hasta más tarde y elijo hasta qué hora voy a dormir y en esa hora me despierto. Estamos hablando de alguien que tiene un ritmo circadiano totalmente dominado por su por su intelecto, circadiano en las pelotas. Es increíble. Sí, podríamos decir Edgar el hombre almohada. Edgar, el hombre despertador. El hombre despertador, claro, qué tarado. Imagínate que le decimos, Edgar, mañana. Voy a llamarme. 9 y cuarto tengo que estar arriba. Claro, porque el laburo para Edgar es en un hotel. El chabón que le. Él dice, ¿me puede despertar a las 8? ¿Cómo que no? Yo me levanto a las 6. Podría ser panadero, tranquilamente. Claro. O diariero. Diariero, tranquilamente. Sí, sí, o trabajar trabajar de forma remota para un país que esté en otra zona horaria. Claro. De call center de Finlandia. Claro. Bueno, qué interesante. Mañana lamentamos por usted, señor. Sí, mañana va a dormir un rato más, calculo. Sí, un rato menos, gracias. Sí, sí. Me tomé, sí. Me no, tengo que por la gravedad de la 6 a 9, ¿cuánto tiempo tiene de viaje hasta su trabajo? Depende. Puede llegar a ser hasta una hora y media. Ah, ¿sí? Claro, ah, si el hombre claro, elige ir caminando. Yo también me levantaré a las 6 de la mañana. Sí, ¿pero es porque es muy lejos o porque elige caminar? Una hora para desayunar, una hora para bañarse. No, porque a veces el tránsito está complicado. Ah, es una cuestión de tiempo real, no es tiempo un real, tiempo sí. Electivo. No. No, está bien. ¿Qué se le va a hacer? Bueno. Es terrible, bueno. Es terrible y tenemos que cerrar con esto. Es terrible. Sí, no. Cerrar bien abajo. En serio. No. Un chiste del burro. Para cerrar bien arriba, recuerden lo que pasa en la cruz entre un burro y un conejo. En serio, imagínenselo, es gracioso. Se les sale los ojos para uno así. ¡Pum! Y lo vamos escuchando a nuestro amigo coreano. Ah, eso. Chino eso. Explícanos de 3 años. Explícanos esto que encontraste en la internet. Bueno, navegando por la internet me topé con un prodigio. Un niño prodigio que realmente, cuando lo escuchen se van a dar cuenta, sorprendió a todo el mundo últimamente con sus shows multitudinarios. Millones de personas lo han visto. Es un niño que, para que se dé la idea, aún usa pañales. Es verdad, aún usa pañales y sin embargo puede entonar perfectamente los grandes éxitos de los Beatles. Entonces, es un genio. No, vamos escuchando Hey Jude, ¿no? Uh-huh. Por... No recuerdo el nombre. No. Usa pañales. Sí. Hasta luego. Cerralo. Che, no dijimos nada de que le agradecíamos por todos los posts.